Sí, había que bostezar. Es correcto. Qué lunes paja, boludo. Y eso que es feriado. Sí, pero por eso, o sea, es como, ¿qué hago afuera de mi cama yo? Buenas, buenas, ¿cómo les va? Estamos acá en Spreadshot News Podcast número 65, un capítulo que se viene con todo lo que podamos dar en este lunes feriado paja, con un invitado muy particular, pero antes de presentarlo voy a presentar a mi co-host, amigo de la vida, Maxi Carrión. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Qué tal? Buen lunes, buen jueves para los que están escuchando el día que sale, por supuesto. Buen resto de cualquier otro día de la semana que hayan escuchado este capítulo. Sí, es verdad, un capítulo distinto, ya con cada vez más gente que se une, digamos, a este coloquio videojueguil. Y parte, hoy tenemos también un invitado que es parte de la Santísima Trinidad del periodismo independiente de videojuegos, como hemos sabido bautizar en el lanzamiento de la PlayStation 4. Así que adelante, adelante, conduzca nomás. Bueno, entonces vamos a presentar a nuestro invitado del día de la fecha, el señor Chajusama. ¿Cómo andás, Chaju de Aspe? Para quien no lo conoce, supongo que Federico, todos. sí, Federico Scarsella, para quien no me conoce por esos lares, y Pero ando muy todo bien, el la verdad mundo te que conoce como Chaju. sí, puede ser. ¿Cómo andan? Bien, estoy muy contento, la verdad que me hayan invitado, y es bueno que haya una comunión así como la que tenemos entre, bueno, en este caso ustedes, el chico de Checkpoint también, en lo que es la prensa independiente gamer, que bueno, hay que meterle pata con eso, y mientras más seamos y más unidos estemos, mejor y más rápido vamos a crecer. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Estamos muy contentos de haber podido conseguir la aparición tuya, Es la Chahu. figurita difícil, Chahu. Ustedes no lo Claro. quieren creer, pero es la figurita difícil, Chahu. Claro, ya nos Sí, tocó dos veces, igualmente. Guille, mira. En los álbumes de figuritas de fútbol, no es que no era el 10 el que era difícil, a lo mejor era el 2 o el 4, ¿viste? Está bien, el gusto Claro. es el que siempre es difícil de conseguir. Claro, por Totalmente, eso sí. digo. Nos tocó dos veces Guille ya. Claro, además es el hombre que trae balance a todo lugar donde entra, salvo el último episodio del Voskas, donde estaba desatado, Chahu, era otra persona. No lo podía creer. En el episodio especial de Sony sobre la PlayStation 3, llegó un Chahu rebelde, así casi como la persona, el Negachahu era, no sé. No sé Y qué pero pasó ahí. me tenía que poner ahí porque era como la contrafuerza. Alguien tenía que decir, estaban todos exaltados. Alguien tenía que poner cordura ahí Alguien adentro. tenía que Nintendo policiarla, Obvio, claro, la cordura siempre tiene que primar. Encima, para colmo, faltó Afro, no estaba Afro, así que No, imagínate. Afro estaba en otros lares. Iba a ir también, pero no pudo. Y yo me tuve que aparecer al último momento como de emergencia para que alguien pueda nivelar el nivel de genialidad que había adentro. Había gente que estaba muy exaltada ahí. Ah, Sí, pero sí. estaba conmigo y Exo ricoteando de Doctor Who, por eso no. Es verdad. Yo igual me los crucé y no les pude dar mucha bola porque estaba con otro grupo de amigos, pero sí, estaban por ahí Estaba full. apenas los pibes. Pero bueno, Chahu, nuevamente bienvenido. Y si te parece, vamos a arrancar con este capítulo. Espectacular. Rápidamente vamos a leer con Maxi acá el feedback que tenemos para el día de la fecha. Tenemos Adelante. del señor Rama Rossi un comentario de nuestro post en AspeoGamers, donde dice: muy buen programa, lo escuché ayer por manija de mierda, o sea, a la madrugada, digamos, cuando salió Sí, el ni bien capítulo. salió. Nico, más te vale que Rama Rossi III no muera, o en caso de que sí, por lo menos que caiga como un héroe. Todo el mundo le está tirando flores al DualShock 4, pero quiero probar uno ya. Sí, Rama Rossi, si muere, va a morir de una forma heroica o tal vez estúpida de mi parte y te debo una birra. Vamos a ver cómo sale. El DualShock 4 es la papa y ya lo dijimos y ya lo dijo todo el mundo y no sé todavía cómo conseguir uno, pero estoy haciendo todo lo posible. Eso. Vamos a Gracias por recurrir a... contactarnos. Sí, totalmente. Vamos a recurrir a canales poco ortodoxos, quizás, para conseguir un DualShock 4, pero vamos a ver qué se puede hacer. El segundo feedback viene de parte de nuestro Facebook, en facebook.com/spreadshotnews, que lo pone Emanuel Nicolás Flores, que fue aquel caballero de PC que te ayudó a defender a capa y espada lo roto que estaba el Arkham Origins en PC, justamente. Así es. Arranca el comentario diciendo que no se llame Emiliano, pero bien por iVox, lo cual debo reconocer que es mi culpa, porque yo... Muchachos, tenían que aparecer en iVox en algún momento, no podía hacer tanto tiempo. Y es verdad, y de hecho nos lo reclamaron dos veces, las dos veces nos la olvidamos, y hasta que llegó Emanuel y dijo, che, loco, what happened con iVox? ¿Por qué no hacen algo? Y ahí yo agarré y me puse una notita recordatoria en el celular, y cuando llegué a casa me fijé y lo puse andando en dos patadas, realmente es muy simple. Es muy sencillo porque generalmente es el mismo feed que se usa para iTunes, es muy fácil, se levanta ahí. Totalmente. El viejo truco de anotar las cosas, chavón. Sí, sí, posta que realmente sirve. Y después pero dice, bueno. Por lo del Mantle, AMD ya dijo que todo lo que va a desarrollar no va a ser exclusivo de ellos. Por eso apoya mucho OpenCL y la fixture de AMD en juegos corren usando Direct Compute u OpenCL para que pueda ser usada con cualquier marca. No mierdas como CUDA. Caramba, parece que el señor le tiene un poquito de bronca a NVIDIA. Mantle puede andar en cualquier hardware, no como los bananas de NVIDIA que enseguida sacan mierdas restrictivas y me recontracago en physics. Bueno, sigo diciendo lo mismo, ¿no? Y después, como postdata, dice, ponele que este sea el tema de Fallout 3, ponele, y pone el tema de Megadeth, que acá no lo copié, que dice, I want to set the world on fire, o algo así, que no estoy seguro si es el tema que dijo Nico del Fallout 3, que era así como medio cincuentoso. Sí, en Megadeth, set the world a fire es el tema. No creo que sea la verdad, ese. No lo escuché, a menos que sea un cover super metalero, no creo que sea ese, pero igual, gracias por comentar y notar esas pequeñas reseñas que hacemos en el capítulo y esas cosas. Bueno, perfecto. Bueno, antes de seguir avanzando, Chahu, vas a dar todas las líneas de contacto posibles por las cuales nosotros podemos acceder al mundo ASPEP. Al mundo ASPEP, bueno, el portal inicial es aspep.com.ar, que es la página, que tiene bueno de todo, ¿no? Videojuegos, retro, especiales, tenemos ASPEP Cine también, que cine, series, todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento. Y lo que tiene que ver con las redes sociales puede ser en @ASPEP, que es el Twitter, que ahí está el dios del Twitter que está manejando la cuenta, @ASPEPcine, que es exclusivamente de cine, si no le gustan los videojuegos o no están tan enterados y le gusta el cine, bueno, directamente puede seguir a @ASPEPcine. Y en Facebook tenemos también las dos fanpages, por un lado ASPEP, que es la sigla de Así se pasa el voz, para el que no sabe, y también tenemos @ASPEPcine, que es la fanpage de Facebook. Y aparte, bueno, sí, tenemos una comunidad increíble que ya está llegando de a poquito a los 1700 usuarios, que es ASPEP Gamers. Ahí en el Facebook vos buscás, pones ASPEP Gamers en los grupos y te podés suscribir y la pasas genial. Así es. Ahora el grupo es privado, pero siempre pueden, si algún amigo los presenta o algo, meterse al grupo. Sí, igual si es cerrado uno puede ingresar y anotarse y nosotros lo aceptamos. Claro, por eso. Perfecto. Pórtense bien, chicos. Buscando uno encuentra. Ahí está. Buscando, bueno. Uno encuentra. Bueno. Vamos a entonces pasar con estas palabras de Chahu a nuestro pequeño Quick Shot, donde vamos a hablar un par de huevadas. Y acá en Quick Shot vamos a hablar de un par de huevadas que no son huevadas, pero digo huevadas para decir cosas contenidas en forma ovoide. Donde el juego plataforma del señor Santiago Aboy Solanes, que nos contactó por mail hace un tiempo ya, y yo soy un boludo y tardé mucho. Era amigo de Ale, ¿no? Sí, de todo el grupo. O sea, era dentro de digamos, estaba dentro del grupo de los originales de ASPEP que se unieron con el lanzamiento de la web, sí. O sea, estaba dentro del grupo de seguidores y de gente que se juntaba para hacer las reuniones primeras. Mirá, no sabía que venía de hace tanto tiempo. El juego plataforma de este señor sale el 29 de noviembre. Se puede obtener en Desura. Puse el link ahí para el post. Pero es básicamente desura.com/games/plataforma. Y puse también el trailer del juego. Es un juego simple de plataformas justamente. Las mecánicas son básicamente correr y saltar, no mucho más, no hay enemigos. Pero lo que tiene de lindo es que lo hizo totalmente editable, uno puede cambiarle todos los assets y así lograr que el personaje se vea distinto, que todos los distintos tiles del juego, los bloques que crean los niveles sean customizables, y se pueden crear niveles custom también. No estoy muy enterado de qué tipo de adiciones le va a ir haciendo con el tiempo. Tengo que mandarle un par de preguntas para hacer quizás una notita, pero sí dijo que, aunque por ahora lo único que se puede hacer es reemplazar los niveles, en el futuro la idea es que puedas importar niveles nuevos, ¿no? Uh-huh. Ahora estás medio como restringido a pisar los niveles que vienen en el juego, que son 15. Lo estuve jugando un rato largo y... va, largo, digo, casi todo el juego, quise decir, en realidad el juego es bastante cortito. Y las mecánicas son muy sólidas, me gustó bastante el diseño de nivel que hace. Tuve algunos problemas en un set de niveles que van hacia abajo, porque la cámara sigue a tu personaje, pero suele dejarlo abajo, no en el centro. Entonces no puedes ver mucho justamente por debajo de tu personaje y tenés, claro, que medio adivinar para dónde saltar. Y se devuelve, pasa de devolverse un puzzle de ir saltando, digamos, a hacer un pruebo, veo si me muero o no y después decido para dónde sigo. Y eso se me volvió un poco frustrante. La verdad no probé si con la flecha para abajo movía la cámara, que es algo bastante usado en los juegos, pero no lo asocié y no había, digamos, una cosa que me indicara que podía hacer eso o no. Pero nada, como juego está muy sólido. Yo sé que lo hizo como... como es una especie de prueba de sus propias habilidades, que estaba estudiando ciencias de la computación. Y me parece que está muy sólido, muy estable. No hubo ningún bug ni nada raro. Y me parece copado que quiera hacer algo que realmente justamente sea una plataforma, Quack, para hacer otros juegos. Así que supongo que de ahí viene el nombre, no solo de platformers, sino de que en español justo hace el juego de palabras, ¿no? Claro. En inglés también, pero no se usa tanto platform por ahí así. Y bueno, nada, le deseo mucha suerte con eso y le preguntaré un poco para dónde va y veremos qué podemos contarles a futuro. Sí, así que el 29... correspondiente. Uh-huh. El 29 de noviembre, recuerden, pueden pasar y buscarlo en Desura. Va a estar disponible de forma gratuita y sin DRM. Bueno, y por último quería mencionar rápidamente que les agradezco a todos que me dieron feedback por los videos de XCOM que estuve haciendo. Y ayer subí uno más, más bien hoy a la mañana, pero lo grabé ayer. Y vamos ya por la parte 3, probablemente grabé otra hoy y la estoy pasando bomba con la expansión y es la papa, eso, básicamente. Perfecto. Yo por mi parte tengo un breve saludo especial, así saludo retrofuturista, porque hoy lunes es el cumpleaños de un muy amigo mío, el señor Emiliano Cardinale, al cual le mando un gran saludo. Lástima que no lo va a poder escuchar hasta el jueves, por lo cual ya lo felicité correspondientemente por las vías de comunicación antigua, llámese teléfono, email, mensaje de texto, etcétera. Paloma mensajera. Exacto, señales de humo y todo eso. Así que de nuevo, feliz cumpleaños, Emi, espero que la estés pasando bien y cuando escuches esto vas a decir, pero hoy es jueves, así que no va a tener efecto. Claro, es esencial ese corte del, y empezar con hoy es jueves. Pero sí, yo me adhiero al saludo, que me pareció pertinente decirlo en el momento, y te deseo, Emi, retrofuturísticamente un genial cumpleaños. Bueno, ahora sí vamos a pasar, si te parece, Maxi, y si te parece, Chahu, a el Now Loading, donde vamos a hablar de lo que estuvimos jugando esta semana. Y acá en el Outloading vamos a arrancar, como siempre hacemos, por nuestro invitado, que nos, exacto, va a contar sobre un par de jueguitos interesantes. Bueno, me agarré una semana buena porque generalmente no puedo jugar tanto durante la semana, es un tema. Pero sí, estuve aprovechando la Sale of the Dead que había en PSN. Sí. Me compré el del Walking Dead, el Season Pass, y por fin lo pude terminar. Realmente me resultó, bueno, genial. O sea, a mí que me gustan las aventuras gráficas, la trama que tiene, los personajes, la forma en que tienen de comunicarse entre ellos, de cómo te hablan indirectamente, pero te transmiten la sensación todo el tiempo de lo que está pasando. Y la verdad que me resultó pero increíble, no. Y hicieron bien los muchachos en ASPE en ponerlo como juego del año, a pesar de que yo no lo había jugado. Y tuvieron esa buena idea. Por otro lado, sí, el juego que estoy jugando, que me toca también para hacer la review y que lo compré porque lo quise jugar. Y que la estás gastando zarpado, me imagino. Sí, es el Phoenix Wright, Phoenix Wright Dual Destiny, que sería el Phoenix Wright 5. Uh-huh. La verdad uh-huh. que me estaba lo esperaba mucho por una cuestión de que soy bastante fanático de la saga. Sí, o sea, vi la foto de la 3DS con el Phoenix Wright al lado y dijiste gracias Dios por este regalo. Así que me imaginé, claro. Y bien entrar ese cartucho dentro de la 3DS. No salía mínimo en 6 meses. No, de hecho, aparte, el objetivo de la compra de la 3DS, aparte de los juegos de Nintendo, fue también el Phoenix Wright, que sabía que iba a salir. Aparte también hay otro que está saliendo junto con el profesor Layton, que van a hacer como un crossover con Phoenix Wright. Así que eso uh-huh. es impresionante. El Dual Destiny es la quinta entrega de la saga, ya con un Phoenix más grande. Para el que no sepa, es un juego de abogados, digamos, en el que uno tiene que defender a una persona que generalmente comete un asesinato y hay que que lo acusan de un asesinato y hay que, bueno, en base a pruebas que se recolectan en la escena, tratar de escuchar la declaración de los testigos y ver en qué se contradicen las pruebas que uno tiene con la declaración que da la persona. Uh-huh. Esa es la mecánica habitual. Tenemos los juicios donde tenemos que hacer eso y tenemos la parte de investigación donde recorremos escenarios y levantamos las pruebas, hablamos con la gente y demás. El tema es que, por ejemplo, en el título, en el anterior, el personaje que uno manejaba era como en vez de ser el discípulo de Phoenix, que era Apolo, ¿sí? Uh-huh. Sí. Apolo es un abogado también joven que aprende un poco de Phoenix y en este, pero no manejábamos a Phoenix en el otro porque él por algún problema que había tenido con una evidencia había, digamos, perdido la chapa de abogado, no podía ejercer. Ajá. En este juego la recupera, el primer caso lo manejamos a él. Y los siguientes dos casos no los estamos manejando a Phoenix, manejamos a Apolo junto con otra chica nueva que se llama Athena dentro del juego. La verdad que es un poco decepcionante porque ya pasé más de la mitad del juego y a Phoenix lo vimos nada más que dando órdenes y tirando magia, digamos, tirando despacha. La gran Metal Gear Solid 2, digamos. Es como que está ahí, figurando, y estoy esperando que aparezca, digamos, en la primera escena para poder utilizarlo yo. Claro. Pero bueno, ya pasaron varios, ya estoy terminando el tercer episodio y es como que la cosa no pinta como para ese lado. Quizás en el último, y encima los casos no están demasiado, no te atrapan, la historia no te atrapan, hacen como un par de vueltas, idas y vueltas, pero no me termina de cerrar. Es como que es medio confuso como lo cuentan, la forma de los testigos. Todavía estoy un poco escéptico con el juego. No lo quiero decir porque todavía tengo que terminarlo, pero no me parece de los mejores. Ya, movida. Okay. Perfecto. Okay. Y yo jugué. Una consulta de mi parte, porque yo soy totalmente analfabeto de lo que es Nintendo en general, y bueno, sobre todo con estas franquicias que son por ahí tan de. Me da la impresión de que deben ser bastante de nicho, Phoenix Wright. Cuando vos haces, por ejemplo, el relevamiento de las pruebas de los casos y demás, ¿cómo es el tema del manejo con respecto a qué tipo de preguntas podés hacerle a los testigos y cómo haces el relevamiento de la información? ¿Son más tipo puzzle o es tipo pregunta-respuesta y ver qué onda? No, lo que hace, hay una declaración que se divide en oraciones, digamos. Uh-huh. Si el tipo te cuenta 5 o 6 oraciones, generalmente son entre 5 o 6, a veces pueden ser más. Vos tenés dos opciones ahí, tenés que comparar con las pruebas que tenés con la declaración de la persona, y si vos ves que no hay ninguna contradicción dentro de lo que él dice con las pruebas, lo que pasa es que las pruebas puedes tener 10, 20, puedes tener 25, 30, digamos, claro. Y tenés que andar comparando. Lo que haces es, en la declaración específica que él dice, si vos tenés una prueba que lo contradice, la presentás. Si no encontrás nada, tenés la opción de presionarlo, ¿sí?, en cada uno de los puntos. Y de esa forma él le puede sacar un poco más de información si es que se puede. El tema es que si vos te equivocás, tenés una barra de vida que se va terminando y evidentemente después perdés. Sí. En los juegos anteriores vos perdías y tenías que empezar en el inicio del capítulo. ¿Sí? Esa es otra de las cosas que le veo mal. Vos acá, si gastás la barra de vida porque te equivocás en la forma de que presentás las pruebas, porque no es realmente lo correcto, el problema que vas a tener ahí es que te vuelve a empezar el juego justo antes de que presentaras la prueba. Entonces, no hay como una sensación. No tiene mucho, de... mucho sentido. O sea, claro, para eso directamente hacerlo, hacer una narrativa. Y tampoco hay un beneficio entre si, por ejemplo, no me equivoqué nunca en el caso. O sea, no hay ninguna diferencia entre me equivoqué 5 veces. Hice un retry de 5 veces y lo hice todo de una, no me equivoqué nunca. Por lo menos tendría que tener algún incentivo de bueno, el juego te da, en el pre-order vos podés bajarle trajes a los personajes, no sé para qué, pero los podés vestir de alguna forma, no sé, no entiendo. Sí, pero no sé, algo en particular. O quizás un sistema de ranking online, algo que te dé la pauta de si lo hiciste muy bien o no, o sea, porque no hay ninguna recompensa por hacerlo bien. Es como que te puedes equivocar las veces que vos quieras, y bueno, después hasta que le pegas, a veces capaz que le probás todo y... vas a estar 2 años, ¿no? Pero bueno, de una, a alguna le vas a pegar. Claro, no hay un incentivo para hacer las cosas bien, pero tampoco hay un castigo por hacer las cosas mal. Bueno, eso es lo que estás fallando este juego, porque el anterior vos tenías que empezar de cero, digamos. En el claro, caso. O sea, te tenías que cuidar mucho de no cagarla. Exactamente, tenías una barra de vida que te duraba durante el juicio, y si durante todo el juicio vos te equivocabas, 5 veces, ponele, bueno, ahí sí. Tenías que empezar el caso desde cero. Uf, no, sí, es muy heavy eso. Pero acá complicado. No, acá, o sea, vos podés grabar, pero tenías que empezar desde el último punto grabado, o sea, la onda era que tenías que grabar cuando empezaba el juicio, y bueno, de última, recuperabas el juego grabado cuando empezaba el juicio. Pero claro, acá sí, no, acá... máximo. Claro, pero acá empezás, te haces un retry y empezás justo antes de presentar esa prueba clave, o sea, muy... muy, muy naif, muy, muy raro, la verdad que sí, me resultó sí. Cualquiera. No, es lo que decía antes, no tenés castigo real frente a equivocarte. Es prueba no. Y error, prueba y error, prueba y error, y así pasás. Y ya te digo, aparte de eso, el tema de las historias tampoco, por ahora, las dos, el 2 y el 3, porque el primer caso generalmente siempre es medio una introducción y dura muy poquito, ¿sí? Uh-huh. Es entretenido. El 2 y el 3, la verdad que las historias no están muy buenas. La narrativa es media tediosa. La verdad que es medio raro. Yo no sé si es porque el creador del juego está haciendo el juego con el profesor Layton y acá el equipo que se encargó de este juego es otro y por eso no es tan bueno. Eso puede ser. Pero quizás en el cuarto y el quinto caso la cosa remonte y sea un juego ampliamente recomendable. De todas formas, lo que sí tiene de bueno es que cambió todo por un escenario 3D. Antes eran todos sprites dibujados, digamos. Claro. Y ahora es todo es un escenario 3D. La gran Pokémon. Claro, no, y aparte tiene escenas de anime con voces y ah, todo. Ah, bien. O sea, la verdad. No, está muy bien. En ese sentido, técnicamente está mucho mejor y es muy bueno. Perfecto. Nunca se vio mejor. Sí. Dicho. Sí, tiene mucha pinta, la verdad. Exacto. Lo que pero sí bueno, vi que... también... el tema que es fuerte, que es la narrativa, digamos, está un poquito peor. Okay. Sí, lo que vi es que por ahí con tener 3D y eso, puedes tener algunos movimientos de cámara que te permiten ver, por ejemplo, manchas de sangre abajo de una mesa y esas cosas. Sí, justamente, claro, vos podés recorrer la escena del crimen de un lado y de otro de forma circular y descubrir las cosas que están ocultas. Eso está muy bueno. Claro. Sí. Porque en los anteriores estaba muy limitado a una vista medio y en los anteriores arriba. era apuntar donde vos veías algo raro, pero era una imagen estática, o sea, claro. Medio raro. Sí, era, sí, era sí. Otra yo cosa. Jugué el 1 solo en iPod, cuando tenía un iPod 4, y la verdad que trasladaron muy bien la experiencia. Sí. Así que, Maxi, si querés probarlo alguna vez, puedes probarlo en tu iPhone y... Bueno, si te enganchas con el primero, es recomendable seguir con el resto. Sobre todo el tercero es el mejor para mí de la saga, lejos, es muy bueno. Y los otros, bueno, te entretienen, están buenos. Pero entre el primero y el tercero están los mejores hasta el momento, ¿no? Perfecto. Son los que salieron para iPhone, así que... Son los que salieron para DS y antes habían salido para Game Boy Advance, ¿no? Pero bueno, solo en Japón. Sí, claro. Sí, sí. Pero los portearon los tres juntos para iPhone el año pasado. Claro, sí, es verdad. Sí. Bueno, geniales juegos. Sobre el Walking Dead solo quería decir que me encanta, ya que mencionaste cómo comunicaban los personajes lo que iban pensando y eso, las expresiones faciales que tienen con re pocos polígonos. No, pero aparte la expresión de Lee, de digamos, sí. y cuando van pasando los capítulos vos ves que las expresiones en algunos personajes cambian por completo, por lo crudo y lo fuerte de lo que está pasando. La verdad que no, hay pocos juegos que transmiten ese tipo de cosas, y este es uno de ellos. Sí, yo te quiero recomendar que recién salió el capítulo 1, pero el Fables, el nuevo que sacaron los de Telltale. A ver, yo jugué solo el primer capítulo y ya me gustó más que todo Walking Dead, así que Zarpado. O sea que sí, lo tengo ahí en carpeta, dentro de lo que seguramente voy a jugar de acá a 5 años, pero no importa. Está perfecto. Está perfecto. Una última cosita, lo último que estuve viciando en portátil también fue el Hotline Miami en Vita. La verdad que es impresionante. Ya había jugado en PC, pero qué buen juego y qué buena forma de trasladarlo y vicio portátil en cualquier lugar. La verdad que funciona, ¿no? El Hotline Miami en Vita funciona bien. Perfecto. Trasladaron la experiencia de forma zarpada. Genial. Eso creo que es lo que más importa. Sí. Sí, aparte lo llevas a todos lados. Es un juego que te juegas un nivel, media horita, tranquilo. Sí, es un juego que puedes hacer, puedes arrancar y cortar en cualquier momento, porque justamente tiene esa particularidad de que los niveles y el gameplay son así súper frenéticos y súper rápidos, cosa que puedas cortar y arrancar prácticamente en cualquier momento. Exactamente. Sí. Eso es lo que estuve jugando, básicamente. Muy bien. Bueno, Nico, ¿arranco yo? Maxi. Sí. Bueno, yo estuve jugando un poco más, además de, por supuesto, la playthrough del Monkey Island, que sigue avanzando lento pero firme, sigue avanzando. Estás bastante zarpado con eso, estás... Sí, ya estoy. De hecho, bueno, todavía no está subido y no está publicado, pero ya pasé el barco. Ajá, muy bien. Que ahora el barco está por arrancar en YouTube, pero yo ya lo terminé. O sea, tengo una especie de colchoncito de videos que me hago por las dudas y voy publicándolos así de a cuenta gotas, pero ya vamos a ponernos más a la par. Bueno, sacando eso, estuve retomando de vuelta el Witcher 2, por el hecho de que lo quiero terminar por quinta vez y porque no puedo dejar de creer que ese juego se ve de la forma que se ve cuando lo pones todo al palo en la PC. Es increíble. Y un par de cosas que no había encontrado y no me había percatado las 4 veces anteriores que lo gané y lo jugué. No, perdón, las 3 veces anteriores que lo gané y lo jugué. Encontré algo que no sé si es exclusivo de la Enhanced Edition, que es la versión que estamos ahora todo el mundo jugando, que es la que todo el mundo tiene por haberlo comprado. Hay un lugar en particular dentro del bosque del primer capítulo donde vos te puedes acercar y podés modificar el símbolo de Quen, que es el símbolo que utiliza Geralt para defenderse, ese que hace rebotar un golpe. Lo podés transformar en un símbolo que tenga propiedades de fuego y a la vez esas propiedades de fuego lo que le dan al símbolo es un porcentaje de posibilidad de incinerar al oponente cuando te pega. Y la verdad que es bastante interesante el prospecto de cuando te pegan que se prenda fuego el chabón y ya lo empieces a matar de ahí. Es un secreto que es bastante piola porque yo no lo había encontrado. Está, no te digo súper oculto, pero está bastante oculto y tenés que buscar y dar vueltas por ahí un rato largo dentro del bosque hasta que llegás al lugar donde está. Y después la otra cosa que también encontré que nunca me había percatado era, spoiler alert, por si alguien no lo jugó, aviso eso. En el capítulo 1, no sé si los dos lo jugaron o no, pero hay una parte donde muere un elfo relativamente importante de la historia y después vos seguís tu camino. Y cuando volvés, cuando estás volviendo para la ciudad, vos pasás por el lugar donde estaba este elfo muerto y está el cuerpo y dije, ah, pará, esto yo no lo había visto antes, porque siempre iba por otro lado, me quedaba volviendo en el bosque y la. Y cuando pasé por el lado dije, a ver si tiene algo, me acerqué y tiene una armadura de elfo así re loca, todo con viudíes y boludeces en los brazos y en la espalda, y dije, ah, mira qué loco, una armadura así gratis, de la nada, saqué. Y no, recuerdo que estuviera eso en el primero, me parece que son cosas del Enhanced, dos. Puede ser, por eso, porque yo cuando jugué el original también, tampoco es que presté súper atención a andar caminando por ahí en el bosque y qué sé yo, pero fue tipo, pasé por justo el lugar donde estaba y fue tipo, ah, mira, está el chabón, y agarré y le choré toda la ropa. Pero bueno, esos son detallecitos así que fui encontrando y ahora estoy en el capítulo 2, que para mí es el mejor capítulo de todo el juego por el solo hecho de estar en la ciudad de los enanos. Y la ciudad de los enanos es algo que no me para de volar la cabeza, boludo, en ese juego. Es hermoso. Perfecta, boludo, esa ciudad. Tiene las mejores piedras. No. Fuera de lo que es eso. Digamos, la ambientación, no solamente arquitectónica, sino también en cuanto a arte, más la combinación de la banda sonora en ese lugar particular, tanto de día como de noche, es algo que todavía me queda grabado en la cabeza de la primera vez que lo jugué y digo, no puedo creer lo que hicieron estos pibes. Es realmente impresionante. Porque ahí es la ciudad de las barbas, chabón. También puede ser, es muy posible que la barba cumple un efecto todavía mayor. Y después, como segundo juego, estuve jugando un poco al primer DLC del Metal Gear Rising Revengeance. Y el DLC que estuve jugando en particular fue el del perro, el de Blade Wolf. Y primero, menos mal que no lo compré en su momento, porque si no hubiera puteado de acá hasta el año 3048, porque es increíblemente corto. No puedo creer lo corto que es. Yo te digo, pasándolo tranquilo y jugándolo súper tranquilo, según el clock del juego tardé 53 minutos. A la mierda. Con creo cinemáticas, sí, se sabía que era corto, pero con cinemáticas, con todo, o sea, contando de principio a fin, 53 minutos. La verdad que yo me sorprendí mucho. En cuanto a, digamos, narrativamente, de donde está apuntado es los eventos que llevan a que Raiden se encuentre con el perro este en la primera misión. Entonces, de ahí que todo el mundo criticaba que seguramente, y también es lo que criticaron con el DLC de Sam, que se reciclan los escenarios, no hay escenarios nuevos, porque básicamente recorres exactamente los mismos escenarios que tiene el juego principal. Aunque levemente modificados, por ejemplo en el caso del perro, levemente modificados porque hay zonas donde no puedes acceder, que con Raiden sí puedes acceder, y hay zonas que están, digamos, destrabadas o abiertas para el perro, donde vos con Raiden no podrías acceder porque está tapiado, está bloqueado, está cerrado, lo que sea. Entonces tienen modificaciones mínimas los escenarios, pero en esencia son el mismo escenario. En cuanto a la historia... O sea, sí, en cuanto a la historia, sí agrega un poco, digamos, de lo que sería algo de backstory que te cuenta el mismo Blade Wolf en alguna de las conversaciones de códec que tenés con él. Por ejemplo, el hecho de que Mistral lo había entrenado y lo había, digamos, lo había cuidado, entre comillas, y lo había creado para ser una especie de arma así loca que... Espero que tuviera la libertad de pensar de una inteligencia artificial avanzada y toda la pelota. Digamos, te muestran un poco eso, pero no van mucho más allá en cuanto a la historia. Simplemente es el camino que recorre este perro hasta encontrarse con Raiden. Y después de ahí es como que él hace una especie de cierre diciendo, ah, sí, esa es mi historia, y termina. ¿No está la parte en la que se separa de Raiden y jugás? No, ¿sabés que yo pensé que ibas a jugar? O sea, lo que yo esperaba de este DLC era más lógico para mí era jugar, no te digo todo el juego, pero jugar por ahí partes clave del juego desde la perspectiva del perro. O sea, viste que el perro siempre sale corriendo y te deja vos de garpe y vos vas solo caminando. Entonces yo lo que pensé que iban a hacer era mostrarte la perspectiva del perro, cómo él, no sé, te, entre comillas, alivianaba la carga o lo que sea, para que vos después, cuando vos llegaras, no fuera un infierno viviente. Pero evidentemente no lo pensaron así, o le salía demasiada guita hacerlo así, entonces fueron por la baratija, básicamente. Está bien. Bueno, yo por mi parte jugué cuatro cosas. Una es el Monster Hunter, que nada, maté más bichitos y tengo toda una armadura nueva, salvo por la chest piece, porque me falta una corona de no sé qué monstruo que no sé dónde garcha voy a encontrar. pero muy entretenido y muy divertido. Otro es el XCOM Enemy Within, que pueden ver los videos, como ya mencioné. Están todos en nuestro canal de youtube.com/SprechotNewsTV. Después jugué un rato más al GTA y es... qué lindo juego, la puta madre, cada vez que lo abro. Hoy lo voy a jugar un rato más antes de ponerme a ver. Tengo que empezar de una vez por todas el GTA, porque bueno, de acá a fin de año tengo que de alguna forma jugarlo mínimo 6 o 7 horas para ver qué tan bueno si es el GOTY o no. Sí, exactamente. Claro. Para hablar con conocimiento de causa, ¿no? Sí, igual con los chicos dando vueltas se complica, hay que buscar horarios, es un juego que no se puede jugar delante de los chicos. Y totalmente, sí. Te digo, spoiler alert, es el GOTY. Está bien, total. Pero, o sea, de los juegos AAA, no hay ninguno que le gane este año. Así de simple. Mira qué bien. Pero bueno, la verdad obviamente depende de gustos, ¿no? Pero a nivel producción, a nivel gameplay, a nivel objetivamente, solidez del juego, Yo no le veo fallas comparado, o sea, no veo que sea peor que otro en ningún aspecto, ¿me entendés? No sé si fallas debe tener, pero no tan graves como para decir este lo hizo mejor. Pero yo creo que nada, lo único en lo que puede llegar a fallar el GTA V es en que sigue manteniendo algunos vicios de los GTA y que otros juegos sandbox han evolucionado en algunas cosas. Pero más allá de eso, seguramente mira, es genial. Quizás, pero yo el 4, por ejemplo, me aburrí de jugarlo. Llegué a una misión que era muy jodida y tenía un checkpoint muy mal puesto. Bah, no tenían checkpoints, de hecho, las del 4, creo. No. Y llegué a una que era muy jodida y no podía salir. Y era, dependía muchísimo de disparar adentro de un edificio medio destruido, que era un hospital abandonado. Y era una paja. Y ese juego, si no estás en el auto, es un embole, el 4, básicamente. Porque disparar era un embole. Y en el 5 primero hicieron muy bien el disparo y todo comparado con el 4. Segundo, las misiones son mucho más variadas. Mucho más variadas. Y tercero, cada misión es acorde a la personalidad y la historia de su personaje correspondiente, ¿viste? Así que te sentís más justificado. No es que te sentís un chabón que te maniobran de una misión a la siguiente y no tenés por qué carajo hacer nada. Es como que dentro de la historia super pochoclera que se te presenta, tiene sentido lo que estás jugando. Sí, o sea, las misiones tienen contexto de acuerdo a la persona en la que estás. Claro, y eso solo ya te garpa muchísimo, sobre todo para gente como yo, y creo que vos también, obviamente, de que en los juegos con historia son lo que nos copa, ¿no? Sí, lo valoramos mucho. Entonces, nada, me parece que esa sola adición y el hecho de que hayan tuneado tanto el gameplay en tantos aspectos hace que sea mucho más entretenido. Y la verdad que lo quiero terminar porque me copa y porque quiero probar el puto multiplayer porque se me hace que es la gloria y todavía no quiero abrirlo hasta que no termine el single. Entonces tengo esa meta en mente. Pero bueno, esos fueron los tres que jugué y después probé el nuevo Legend of Zelda A Link Between Worlds para 3DS. Que salió el viernes, llegué borracho a mi casa y dije, ¿por qué no? Y lo compré así. Digital. Buena decisión. Total. Al contrario de la que generalmente se toman cuando uno está borracho. No, es que en realidad la cosa es así. Yo tengo un punto de alegría en el que estoy suficientemente seguro de que quiero algo como para comprarlo y suficientemente rescatado como para saber que no me voy a arrepentir el otro día, ¿me entendés? Está muy bien. Es como, tal vez hubiera esperado para comprarlo, pero dije, tengo la plata, voy a comprarlo, ya fue. Y lo hice. Y al otro día me puse a jugarlo y fue como, ah, mira, tenía razón, está buenísimo esto. Y posta que es un juego increíble. El nivel de cómo juega con la nostalgia es sutil, porque digamos que no es todo igual al... O sea, el mapa es igual al Link to the Past. Pero la historia tiene sus propios twists y cosas, pero también tiene referencias entre los juegos. Inclusive en un momento pasa algo similar a lo que venía pasando en el Link to the Past. Y uno te dice, esto está haciendo eco a lo que pasó hace mucho tiempo con el héroe de Hyrule. Y dice, y ahí te mandan a buscar la Master Sword. Es como, es tu destino. Agarrar la Master Sword y salvar al pueblo. Y yo tipo, no shit, ¿en serio? Tipo, wow. Pero bueno, justo llegué a esa parte que es toda la introducción. Hicieron un muy buen trabajo de lograr el mismo flujo inicial del otro juego sin que se sienta copiado tal cual. Porque el primer calabozo es el mismo que es el primer calabozo del Link to the Past. Pero justo después de esto, digamos, primero ese calabozo es distinto, no es exactamente igual, tiene nuevas cosas y están muy buenas. Y segundo, justo después de esta parte que estoy, ya se te abre el mapa y vos puedes alquilar ítems a un personaje que te permiten entrar a los calabozos en desorden si querés, porque no necesitas encontrar un ítem, lo alquilás y vas. Entonces por ahí entras a un calabozo que te convendría ya tener adquirido un ítem para abrir algunos secretos, pero no lo tenés, entonces no puedes recorrerlo todo y tenés que hacer backtracking y cosas así. Y sin embargo el diseño de niveles y todo parece muy bien adaptado. No lo jugué suficiente como para juzgarlo como en su totalidad, obviamente, pero es hermoso, corre a 60 FPS en 3D clavado y es, las animaciones son gloriosas y es increíble, súper, súper sólido. Ese es un juego, Chahu, que tenés que jugar, es increíble. Igual yo te digo, me debo los Zeldas porque no son juegos que me apasionen, okay. Pero bueno, de hecho, siendo soportador y soporte de Nintendo y bastante aficionado, tengo que... Ya le dije a Lian el otro día que me iba a comprar el Ocarina of Time en algún momento para jugarlo en la 3DS. Tenés que hacer las paces con Link. Sí. De última te lo podemos prestar. Yo lo tengo en también, cartuchito. También, no, Lian me lo puede prestar, pero prefiero decir, bueno, me lo compro y lo juego y es mío. Sí, hay como un nivel de compromiso y colectibilidad, sí, exactamente. Que está bueno. Pero bueno, esos fueron nuestros juegos de la semana, así que... vamos a ir pasando a nuestra sección de noticias, que es como siempre el Rapid Fire. Y acá en el Rapid Fire vamos a hablar de las noticias destacables de esta semana. Vamos a ir leyendo una cada una. Si te parece, Chahu, ¿querés arrancar con la primera? Bueno, sí. Acá dice que Tomb Raider Definitive Edition aparece en Amazon Italia. Square Enix adelanta que habrá noticias en diciembre. Sí. En esencia lo que sucedió fue lo siguiente, hace cosa de una semana y pico, dos semanas, apareció justamente, como dice bien la noticia, un anuncio en Amazon Italia diciendo Tomb Raider Definitive Edition. Lo curioso es que aparece para PlayStation 4 y Xbox One. Entonces la gente empezó a decir, che, pará, ¿esto qué van a hacer? ¿Van a hacer un port? ¿Es el juego nuevo? ¿Qué onda? Square Enix, por supuesto, salió, porque ya las papas se estaban quemando bastante, porque todo el mundo estaba preguntando, y Amazon Italia no lo bajaba, porque normalmente cuando pasa esto, la cagada se la mandan y después dicen, ah, no, acá no hay nada, y lo bajan del sitio y chau. Y desaparece. Alguien tocó el botón equivocado, evidentemente. Es muy posible. La cuestión es que Square Enix tuvo que salir a decir, bueno... vamos a aclarar los tantos. Hay una secuela que, por supuesto, ya todo el mundo para esta altura estaba sospechando, que sí, claramente está en desarrollo, y también vamos a dar un poco más de pistas sobre esta Definitive Edition en diciembre. Casualidad, también hay una noticia un poco más abajo de la cual vamos a hablar en breve. En diciembre, el 7 de diciembre puntualmente, son los VGX, que si no me equivoco es la abreviación de Video Game Experience, que son los VGA que fueron el año pasado, los premios de los videojuegos, pero ahora les cambiaron el nombre porque teóricamente van a ser más para gamers, entre comillas. Así que no sé, vamos a ver si es realmente que van a o presentar el nuevo Tomb Raider ahí, lo cual es relativamente posible, o además de presentar el nuevo Tomb Raider, también van a anunciar el port del juego que salió este año para las consolas de próxima generación. Ah. La pregunta es si van a tener el pelo Super Next Gen o no. Es una muy buena pregunta. Supongo que es la única razón por la que podrían robar con un port de eso. A menos que le agreguen más tetas, que también puede ser. Igual por el nombre Definitive Edition, seguramente es un port, digamos, mejorado del original, digamos. Sí, me jugo también a pensar de que van a meterle todo el DLC de los trajes, las cosas multiplayer y todo eso, lo meten en un solo paquete. Sería como la GOTY Edition que estamos acostumbrados a escuchar de todos los juegos de la vida a partir de la generación de la Play 3, pero con un nombre distinto. Sí, lo único que me interesa realmente es ver si van a hacer algo distinto a la versión de PC, pero bueno. Bueno, pasando a la siguiente noticia, ¿querés leer vos, Maxi? ¿Leo yo? Sí, leo yo. Dice, okay. Diablo 3 Reaper of Souls arranca su beta cerrada a fines de este año, y la novedad está en que va a haber aproximadamente 3.000 cupos que van a estar repartidos entre prensa y gente seleccionada de las huestes de Battle.net. Yo tenía entendido que era prensa más 3.000 cupos, pero no estoy seguro. Ah, puede ser, no estoy del todo seguro. Bueno, a ver, ya mismo me estoy fijando, para no meter la pata porque hacemos periodismo. Si no me equivoco, ¿verdad? Para el público se pueden tratar de anotar a la beta 3.000 personas. Sí, Family and Friends Beta incluye prensa y 3.000 jugadores, es verdad lo que dice Nico. Ok. Muy bien. Perfecto. Periodismo serio y responsable. Totalmente, sí. Acá no estamos con chiquitas. No, básicamente abrí el coso. Claro. Lo que sí no aclara en ninguna parte es dónde se va a desarrollar la beta. Si es que se va a hacer en PlayStation 3, en PlayStation 4, en PC o en todas las consolas. O en Xbox One y Xbox 360 también, porque no es exclusivo. Es una buena pregunta. Eso no lo aclara, pero yo asumiría que en teoría va a ser primero en PC y después quizás la beta se expanda a las otras plataformas o directamente salga en las otras plataformas y la beta se extienda solamente en PC. Veremos qué pasa. Recordemos que ya se había hablado de que se va a dar de baja el store loco este. Y la expansión directamente no la tendría en cuenta. No, de hecho la expansión, una de las cosas que hace es eliminar todo rastro de lo que era el Auction House de el Diablo 3. Así que imagino que es probable. Uf. Parte de Blizzard, te digo. Sí. Es probable que la beta, si arranca a fines de este año, sea en realidad en consolas, porque para PC tendrían que deshabilitar el store para que te ande la beta y puede ser medio loco si ya no sé cómo va a funcionar. Es muy cierto eso, me había olvidado de ese detalle. Claro, así que asumamos por ahora que es para consolas, digamos. Nuestra siguiente noticia es que Valve le da permiso a los creadores de Black Mesa, el mod de Half-Life 2 hecho por fanáticos, que hace un remake del 1, digamos. Uh-huh. Le da el permiso para venderlo a nivel comercial, o sea, ganar dinero a cambio de su trabajo, en Steam mismo. Supongo que tendrá algún nivel de regalías aparte de la normal, que, ¿no? Lo que yo leí con respecto a esta noticia es que esto no solamente lo hacen, digamos, para que Valve no tenga que hacer el laburo de básicamente hacer el Half-Life 1 de vuelta, sino que además el hecho de que ahora pudieron, gracias a esto, van a poder acceder a la versión completa del Source Engine, o sea, la última versión que tiene Valve, con la cual hicieron el Portal 2, etcétera. Y van a poder tunear un poco más el Black Mesa con los ingresos que reciban de esta venta. Y además, todo lo que sea excedente que produzca la venta del Black Mesa, lo van a utilizar para hacer la segunda parte, que es todo lo que falta, digamos, desde que vos entras al portal, cuando vas al mundo de Zen y toda la pelota. O sea, van a utilizar la ganancia que puedan sacar de eso en fondos para invertirlo en la segunda parte de Black Mesa. Ustedes se dan cuenta lo magnánimo que es el gordo Newell, ¿no? Es increíble el nivel de conocimiento y de... El chabón tiene una vista futuro de negocio que no se puede creer. Eso es genial. Hay que reconocérselo, porque es increíble. Porque el chabón agarró, vio esto y dijo... Y pero ya hicieron más de la mitad del juego por su cuenta, tranquilo. Con darles un par de pesos, ya está, tenemos el Half-Life hecho de vuelta. Aparte el laburo es recontra profesional. Jugar en Black Mesa te das cuenta que es increíble. Sí, yo no lo jugué entero, jugué un pedazo y la verdad que me quedé sorprendido del nivel y la calidad de. Entonces dice, ¿para qué vamos a gastarnos? Vamos a darle un poco a estos pibes y de acá vamos a hacer el completo. Sí, a full. Un grande el gordo. Si lo pensás, están dándole al Black Mesa desde el 2003, cuando salió de Half-Life 2. Sí, 2003-2004, es verdad. Así que ya tienen 10 años prácticamente. La verdad que, nada, por un lado obviamente copadísimo de parte de Valve. Creo que lo hicieron a propósito por una cuestión de que uno cuando escucha que una empresa le baja un proyecto a los indies... Suele durar esa noticia 2 días, pero cuando le decís, che, yo te banco en esta, el chabón es capo para siempre, ¿me entiendes? Lo que pasa es que aparte, en su momento, recuerdo un producto de fans, había gente también que había hecho en su momento, hace mucho tiempo, cuando salió el nefasto Escape from Monkey Island, había mucha gente que había hecho juegos fans, y LucasArts salió a recortar y a salir con el tema de los derechos. Las famosas cartas de cease and desist. Exacto, sí. Y genera un mal ambiente terrible eso, realmente. Y haber aceptado este nuevo proyecto y darle el soporte oficial es impresionante. Saco el sombrero. Square Enix tiene esas cartas escritas, tiene tantas que las usa de papel higiénico directamente. Ya, las tiene para pisapapeles. Bueno, pisapapeles no, pues son papeles. Pero las tiene de repasadores, de todo. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, ¿con qué seguimos? La siguiente noticia le toca a Chahu. Sí, señor. Es Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes también tendrá contenido exclusivo para Xbox One. Así sí, es. Porque como no podía ser de otra forma, después de haber anunciado el choreo a mano armada, que es la misión esa especial con los skins viejos para PlayStation, no se basta, podía perder. Por favor, basta, Kojima. No. No se podían perder la oportunidad de hacer este contenido exclusivo también para Xbox One. Todavía no se sabe qué es, pero por lo menos se probablemente anunció. Probablemente sea. Va a haber un casco algo de Halo. Eso es lo que están diciendo. Sí, claro, vas a poder estar disfrazado de Master Chief y te vas a infiltrar. No me extrañaría, pero en lo más mínimo eso, Sí, qué sé yo. No tengo idea. Vamos a ver qué es. Punto. Sí, ahí está. Y terminó la noticia. Bien. Es simplemente eso. Digamos, para que la gente que compra Xbox no se sienta tan defraudada como esto, se sintió esto, la gente de Sony. Suena, me suena a pataleo de Microsoft y por eso tuvieron que salir a decir. Sí, es perfectamente posible. En general, sí. O sea, la mayoría de los Metal Gear, salvo el 4, y bueno, el 1 salió en Windows, pero la mayoría de los Metal Gear salió para Xbox también. El tema es que en Xbox el único contenido, entre comillas, que tenían era por ahí cambiarle los muñequitos que tenían ahí tirados en las oficinas y esas boludeces que ponen así los Easter Eggs, digamos. Claro. Le cambian la marca. Por ahí había un póster de Halo en vez de haber un póster de, no sé, Police Nauts, yo qué sé. Cosas sí, así. Lo mismo que hicieron con el Twin Snakes en Nintendo. O sea, estaba claro. todo el Twin Snake estaba plagado de Easter eggs de referencias a las franquicias de Nintendo. Pero bueno, esas son cosas que las haces porque no podés agarrar y pasar las cosas de las franquicias de Sony a Nintendo, ni las de Nintendo a Microsoft, ni nada de eso. O sea, eso es entendible, pero bueno. Probablemente tenga que ver más con el hecho del pataleo de Microsoft de diciendo, che, ¿cómo puede ser que vos anunciás una cosa que es exclusiva para Sony? Ahora por lo menos hace algo para nuestra consola. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Hablando casualmente de Microsoft, según Phil Spencer, el así capo más grande que tiene hoy en día por lo menos la sección de Xbox, dio así como a deslizar que Quantum Break podría aparecer con un debut gameplay en los VGX el 7 de diciembre. O sea, el Quantum Break es el juego que está desarrollando Remedy, creadores de Alan Wake y de los primeros dos Max Payne. Y teóricamente va a ser exclusivo. No sé si es exclusivo para Xbox One o también va a salir en una versión para PC. Me parece que es exclusivo de Xbox One por ahora. Por ahora es exclusivo, me parece. Okay. Sí. Y bueno, aparentemente va a haber un gameplay reveal, o sea, van a mostrar por primera vez gameplay del juego y no van a mostrar las cinemáticas esas así re locas que tienen. Recordemos brevemente, Quantum Break es, por lo que se vio, un juego donde hay personas que pueden manejar el tiempo, controlar la velocidad del tiempo y pueden detener el tiempo en determinados momentos. Y por ahora no se sabe mucho más, salvo eso. Así que hasta el momento solo había mostrado cutscenes y no sé, algo más. Pero nada, claro, más. Sí, cinemáticas, ni siquiera yo, cinemáticas in game, eran CGI. Yo le tengo mucha confianza, a mí me parece que está preocupado. Hubo una cinemática in game igual. Lo que sí mostraron era que había una parte de live action que se metía junto con el juego, que vos jugabas una sección y después tenías como un capitolito de una especie de serie. Sí, como una especie de una serie que va a la par del juego en base a lo que vos jugabas, una cosa media rara. Ah, pero viene dentro del juego, es como que son cinemáticas live action en el juego porque hay que hacer cosas locas. Porque TV, claro, Call of Duty, Sports, etc. Exacto. Bien. Siguiente noticia, Nico. Bueno, sí, la siguiente noticia es que John Carmack se va de ID y software para seguir haciendo Oculus Rift y ganarse toda la papota con la realidad virtual y el futuro de la computación. Dijo que le estaba costando mucho dividir su foco, entre comillas, ¿no? Su atención. Su atención entre ser el technical director, creo que era, en ID, y sus proyectos personales y el tema de Oculus. Porque todos sabemos que el chabón no duerme. Cuando no está con Oculus o con ID Software, está haciendo cohetes el chabón. Así que está en la Matrix. En algún momento, el tipo tiene que, no sé, hacer algo más tranqui, como un condensador de flujos o algo así. Así que se fue de ID Software y se va a enfocar un poco más en el resto de sus cosas. Veremos si esto Yo imagino que igual va a mantener una relación copada con ID y va a seguir teniendo esas cosas locas como decir que el nuevo Doom 85 va a tener soporte para el Oculus Rift 79 y esas cosas, pero qué sé yo. Así igual, es. Igual es muy loco ver que uno de los fundadores de ID Software tipo se va a la mierda, baja la persiana y dice hasta acá llegué, chau chico, nos vemos y sí, se va para... Sí, que la gente le importa, digamos, porque... Sí, sí, es verdad, bueno, sí, eso también, o sea, pero bueno, es no, que no defraudó a nadie, por no así deja, decir. No deja de ser algo, digamos, bastante loco que después de haber estado, creo que fueron 15, 18 años en ID Software, el chabón agarre y dice, bueno chicos, hasta acá llegué, chao, me voy, y ahora ID Software, es tipo, se le va, no sé, pero yo creo que se le va lo que equivale a 20 personas más o menos. No sé, ya con que se le vaya a él, creo que deben haber bajado las acciones un toque. Ahí, no sé, habría que haber comprado y vendido. Es la figurita difícil, así que... Totalmente, sí. Sí. Imagínate, decís... Sí, no, yo tengo a John Carmack listo, adentro. Se lo tenemos que haber cambiado por Chahu, boludo. Así. Para se cambia un Chahu por un Carmack. Y el John es tipo, claro. Oh, no puede ser, tiene un Chahu. Así. Pero bueno. Bueno, ¿con qué seguimos? Acá tenemos una noticia que dice: después de los rumores sobre la compra por parte de Sony, Activision aclara que todavía es dueño del IP de Crash Bandicoot, lo que estaría sepultando las posibilidades de una remake por parte de Sony que se estaba especulando. Sí, no sé si sepultando como diciendo que no depende de Sony, ¿no? Pero, claro. O sea, por ahí hay arreglos de platita. Claro, yo lo que iba a decir justamente es... Por ahí no es que sepulta, sino que es como que está poniendo paño frío sobre la situación. Porque era como que se estaba empezando a levantar demasiado. Puede estar ocurriendo la negociación por detrás y esta noticia como que es una especie de presión para Sony, quizás, no sé. También puede llegar a funcionar de esa forma. También vale aclarar que esto, digamos, es parte de la noticia porque... Hoy o ayer se dio a conocer también que justamente Activision está intentando buscar la forma. No sé si fue provocado, digamos, o sea, fue intencionado de parte de la gente que empezó a desperdigar estos rumores de que Activision había bajado la página de Crash Bandicoot y qué sé yo, y Sony se metió en el medio diciendo pregúntenle a Activision y qué sé yo. En medio como que Activision dio a entender que está intentando buscar la forma correcta, entre comillas, de traer de vuelta la saga a Sony. Ahora, hace años que no la está encontrando. Bueno, sí, es horrible. Clarísimo eso. Pero no sé si eso es como para salir del paso y dar una respuesta políticamente correcta y seguir como si nada hubiera pasado. O si hay algún tipo de charla entre Sony y Activision a partir o no del momento en que salió a correr este rumor. Es como todavía está demasiado verde la cosa, hay que ver de ver qué pasa en los próximos meses, a ver si hay algún movimiento sobre esto o si esto vuelve a quedar en la nada y queda como si nunca hubiera pasado. Y veremos qué pasa. Yo creo que el desmentir esto fue solo para aprovechar que se estaba rumoreando para decir sí, no pasó esto, pero si no dijeron nada más puede ser que tranquilamente se esté haciendo esto en las sombras y estén queriendo, claro, mientras tanto en un oscuro mantenerlo oculto, Los Ángeles, ¿no? Claro. Shuhei Yoshida y Bobby Kotick se encuentran y dicen, ¿trajiste las cosas? Sí, traje las cosas, toma, acá está. Y se están así pasando las cosas entre medio de sobretodos y gente que los rodea para que no se vea. Claro. Así que bueno, cambiando de tema, la siguiente noticia dice que SteamWorld Dig, el exitoso juego indie de 3DS, también va a ser lanzado en PC y Mac en su versión Super HD, así hermosa, con un montón de visuales mejoradas y demás. ¿Verdad? Sí, el SteamWorld Dig yo lo estuve jugando en 3DS y es un juego muy interesante, lo he mencionado en capítulos anteriores, así que me alegra que vaya a pasar al mundo de PC. Me parece que es bastante usable en PC justamente, y quizás para la gente que juega Spelunky y ese tipo de juegos le puede ser interesante por el cómo es la exploración en las cuevas y el platforming y toda la bola. No sé si contará con adiciones o algo así, por ahora el anuncio es bastante simple, el trailer que hay es el mismo que había para 3DS, pero veremos qué pasa con eso y ojalá que le vaya muy bien. Perfecto. Bien, y por último tenemos que Atlus anuncia en Japón el Persona 5 exclusivo para Play 3. Y acá Maxi va a pegar algo que dijo antes del programa porque se contó toda la historia entera y no tiene Exacto. sentido que la repita ahora. Estaba leyendo antes un toque así medio por arriba todo el tema del anuncio del Persona 5 en Japón. Y los chabones son unos trolls de mierda, boludo. Cuando, porque lo anunciaron en un stream en vivo. Y cuando el reloj llegó a cero en la cuenta regresiva del stream, arranca el stream y hay una vieja hablando desde arriba de una terraza de un edificio, y abajo se escuchaba todo ruido de gente y qué sé yo, y la vieja está anunciando así en el micrófono, está diciendo así: acá abajo estamos en Akihabara y acá abajo se está pasando el tráiler de un nuevo Persona que va a salir el año que viene, la y tipo se escuchaba todo el griterío de la gente, qué sé yo, y le dice a la cámara: sí, acérquese y filme. Y tipo el cameraman se acerca así, empieza a filmar y la vieja se metía en el medio, pero te dejaba justo un cachitito apenas para que veas tipo un borde de la pantalla, cosa de que veas cosas que se movían y qué sé yo. Y tipo eso fue durante unos 5 minutos que hicieron eso, y después cuando termina dice: bueno, ahora les vamos a pasar el trailer oficial, y muestran el primer trailer, que era el juego de Vita que va a salir, que es está basado en el mundo de Persona 4 y va a ser un juego de tipo Pump It Up pero en Vita. Y tipo todo el mundo: what the fuck, ¿qué es esto? No, ¿por qué este es el anuncio? Y después de eso mostraron el Dungeon Crawler de 3DS, que también está basado en el mundo, creo que es en el mundo de Persona 3, si no me equivoco. Y después, por último, se pone toda la pantalla en negra y aparecen un montón de 5 que empiezan a llenar toda la pantalla, y arranca el teaser del Persona 5 y ahí la gente explota y es ricota explosion para todos. Tranqui. Y es tipo, holy shit, boludo. Esa es la forma de anunciar un juego, haciendo la última troleada del mundo. ¿Vieron qué interesante y qué divertida la anécdota que acabo de contar? ¡Qué interesante! Exacto, y este es el mundo de la magia de la edición. ¿Vieron, chicos, cómo funciona? Es así de simple. Bien. Pasamos entonces a nuestro calendario, donde tenemos algunos jueguitos para la semana que viene. Correcto. Maxi. Arrancamos el martes 3 de diciembre con el juego llamado Dead State, que va a salir en Windows. La verdad que debo admitir que no sé absolutamente nada del juego, no sé de qué trata, no sé de qué va. Es el que pienso, es similar a... ¿Viste el Project Zomboid? Ese que le habían robado el código fuente una vez. Y sí, me acuerdo. Bueno, una movida así, pero en 3D, que de hecho se ve bastante lindo, tiene una... No sé si está hecho con Unity, pero tiene un look como de juego de Unity, ¿viste? Uh-huh. Y es isométrico 3D, tenés un grupo de sobrevivientes, vos sos el líder y tenés que mantenerlos vivos, básicamente. Y no sé si tenés algún tipo de objetivo tipo campaña, pero vas obteniendo recursos y vas manageándolos y tenés temas de moral y conseguir comida para la gente y todo. Tiene su pinta y lo estuve siguiendo cuando escuché el anuncio hace mucho tiempo, y hoy en día hay muchas más imágenes y algunos gameplay videos, así que para quien le interese, como probablemente el señor Ernesto, pueden fijarse y chusmear un poco. Perfecto. Acá voy a poner el link. Ya muy bien. Seguimos con el miércoles 4 de diciembre, donde se lanza Broken Sword The Serpent's Curse Episodio 1 para Windows, Mac y Linux. Juego de aventura, el Broken Sword. Sí. Sí, este fue kickstarteado, es el nuevo... esta es la segunda parte, sí. La que dividieron en varios capítulos. Uh-huh. Okay. Sí, se anunció que iba a ser 2 capítulos, si no me equivoco. Se anunció hace poco jugarlo. Eso. Ganitas de jugarlo, le digo, sí. Perfecto. Sí, yo el Broken Sword 1 lo jugué bastante, la Director's Cut loca, pero nunca lo gané aún y lo tengo ahí pendiente en Google Games. Pero bueno. Y por último tenemos el viernes 6 de diciembre, sale el Gran Turismo 6, curiosamente dos juegos Gran Turismo en una misma generación y con poco más de un año y pico de diferencia. Es algo que casi nadie lo hubiera esperado, sobre todo viniendo de la gente de Gran Turismo, teniendo en cuenta que el Gran Turismo 5 salió después de 23 años de desarrollo, más o menos, una cosa así. Claro. Pero bueno, a la gente que le gusta el simulador de autos de bandera de Sony, puede ponerse contento de que va a salir el Gran Turismo 6 en poco más de 2 semanas. Así es, así medio de la nada se anunció este año y ahí está. Así que bueno, con todo esto hemos terminado toda la parte de noticias del día de la fecha y vamos a pasar a la razón por la que Chacu está acá con nosotros, claro, que es el main quest de esta semana. En este main quest vamos a hablar un poco de una idea propuesta por Chahu mismo, que es los juegos pivot, los juegos que cambiaron algo en nuestras vidas. No sé si querés presentar un poco. Es un gran nombre el que le pusieron el nombre pivot, es realmente muy bueno. Sí, los felicito. Sí. ¿A quién se le ocurrió? A mí. Ah, muy bien. Sí. Genial. Sí, es justamente la idea, esos juegos que cambian la vida de un jugador. No necesariamente tiene que ser un juegazo. No, un juego en el que, bueno, hay un cambio de paradigma y algo que cambia en el momento que lo jugaste. Sí, te no hace necesariamente puede ser algo adentro de a historia. Vos. Exacto. Que se te haya movilizado, movido el, se te movió el piso porque jugaste a tal cosa, ¿no? Exacto. Eso y es lo que ocurre. Justamente como el abanderado de este tema fue justamente Chahu, yo creo que es totalmente lógico que arranque él, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo le pusimos un límite de 3 juegos porque si no, íbamos a estar toda la tarde hablando sobre esto. Y sí. Pero el primero que voy a nombrar es obviamente es un juegazo que es el Maniac Mansion. Es la obra, la ópera prima de Ron Gilbert. Uh-huh. O sea, el primer juego que usa el motor de aventuras gráficas de LucasArts, que es el motor Scum. Uh-huh. Recordamos que tenía los verbos abajo y uno hacía clic y iba armando la oración para interactuar con el escenario y los objetos. Era mucho más sencillo el tema de armar oraciones sin necesidad de comprender el tema del inglés. Acordémonos de las aventuras de Sierra, que uno tenía que escribir toda la oración, tenía que describir todo, tenía que leer una cantidad de texto impresionante. Claro, bueno, acá claro. No, acá con 3-4 clics se armaba la oración. Sí, era mucho más accesible, digamos, para la gente que tenía conocimientos limitados de inglés. Exacto. En nuestro caso, por lo menos. No. Pero bueno, en comparación con los juegos que yo venía jugando anteriormente, era algo totalmente novedoso. O sea, yo más o menos los juegos de Sierra y los de LucasArts los jugué al mismo tiempo. O sea, de hecho, Maniac Mansion es la primera aventura gráfica que yo jugué. Pero de todas formas, me abrió la cabeza totalmente, no lo podía creer. Y bueno, descubrí que obviamente uno de mis géneros favoritos era el de la aventura gráfica, sin lugar a dudas. Claro. El de segundo hecho, título... Sí. Nada, que el Scum se llama así porque era el Script Computing Utility... No, sí, Compiling script, Utility for Maniac Mansion. For Maniac Mansion, exactamente. Justamente se desarrolló para ese juego y después, bueno, se fue ampliando, mejorando para el resto de los juegos de aventuras gráficas de LucasArts. Pero digamos que el origen fue ese. Sí, claro. El segundo es un juego que creo que a todos nos ha gustado y a la mayoría de la comunidad gamer, que es el Half-Life. Es realmente es el cambio de paradigma no solo en lo que tiene que ver con la narrativa en los juegos, sino que también, bueno, fue el primer juego de Valve y después, bueno, se transformó en el monstruo que es ahora, ¿no? Pero el Half-Life lo que tenía era que si vos venías jugando shooters como el Doom o como el Quake o lo que sea, Half-Life te abría la cabeza de una forma impresionante, porque no, o sea, si nosotros tengan en cuenta que el Doom, por ejemplo, la historia de los shooters era si había algo de texto o no sé, o un briefing muy cortito antes de empezar a jugar y chao, y te tiraban ahí, era matar gente nada más. Sí, era un texto mínimo que te parecía antes de arrancar el stage y después dale que va. Sí, la historia era si se mueve, dispará, básicamente. Hay que matar a todo el que se da vuelta, el que gira. No, el tema de Half-Life es que después empezó con la narrativa genial de estar dentro del mundo y que los personajes te hablaran, que te contaran cosas, ir descubriendo vos cosas por tu cuenta, por explorar el mundo. O sea, no había ninguna cinemática, no había nada que te muestre, sino que vos ibas recorriendo y ibas descubriendo las cosas por vos mismo. Uh-huh. Y eso también se juntó con un cambio de hardware que yo tuve, porque yo en ese momento ya me compré mi primera placa 3D, que era de 16 megas, obviamente. ¿sí? Claro. Y la PC creo que era un K6 de 450 MHz, o sea que imagínense Wow. la cosa, ¿no? Cómo era. Pero en ese momento era lo mejor que había y el Half-Life era el juego para aprovecharlo, digamos. Sí, Y fue el primer totalmente. juego que probé en mi máquina nueva y no lo podía creer, realmente. Era una Sí, cosa de yo creo locos. que el mérito principal por el que te das cuenta de la narrativa, cómo juega en el Half-Life, es que si lo pensás como la primera hora entera, estás sin ningún arma. Después conseguís la linterna y bien gracias, y Sí, eventualmente sí, agarrás una sí. pistola. Y no te aburrís, o sea, el juego es No, tiene una narrativa, esencialmente... o sea, al margen de que no tiene cinemáticas, el juego te mantiene con un ritmo impresionante y es un gran logro. En ese momento era muy raro. Y todos los Seguro. eventos scripteados que te atrapaban en la historia, te iban dando la información a cuentagotas como para que vos puedas ir viendo qué pasaba, te dejaba imágenes de un lado y vos decís, ¿qué es eso? Bueno, no. Tenías que seguir hasta descubrirlo y la verdad que te ponía realmente los pelos de punta. Sí, totalmente. Una cosa muy, muy impresionante, la verdad, a nivel técnico y a nivel justamente narrativo. De Fue locos, de muy locos. revolucionario. Para Sí. terminar estos tres, elegí un juego que, digamos, no se puede catalogar de cambio de paradigma, de cosa loca, pero ahora voy a explicar por qué. Es el Quiero Resident Evil. que Sí. vos digas lo que yo creo que vas a decir, Chahu. ¿Por qué? ¿Qué voy a decir? A ver. Creo que para mí vos vas a decir que es el último verdadero Resident Evil. No, no. Al ¡Ay! margen de eso, ¡Ahí realmente está! sí. ¡Vamos, Chahu, carajo! Es el último Resident Evil clásico. Es el único que se juega en 3D porque tiene escenarios 3D. La cámara te sigue. O sea, es realmente algo. El Resident Evil. Bueno, hablamos de Resident Evil Code Verónica, ¿no? Que sí, es el verdadero Resident Evil 3. Ahí Seamos está, sinceros. ahí Sí, o sea. está, hijos de puta, aprendan. Exacto, o sea, no, o sea, el Resident Evil Code Verónica, quien los ningunea o quien no lo jugó, bueno, hágalo y sepa que es el verdadero Resident Evil 3. Que Resident Evil 3 es una consecuencia, un contrato que tenía firmado Capcom con Sony para sacar tres juegos de Resident Evil en la PlayStation. Sí. Y sacaron un jueguito que es divertido, está muy bueno, pero se podría catalogar de un DLC del 2, digamos, básicamente, no el Es una Resident Evil 3. expansión, sí, yo más que nada lo considero una expansión de lo que es la historia del 2, más que un 3. Exacto. La verdadera continuación es el Code Verónica y la sacó en su momento para Dreamcast, Capcom, junto con el genio de Mikami. Sí. Y es el primer juego que, de los originales, que es en 3D completamente, digamos, tiene todo un poderío gráfico bastante impresionante. Ladrincas. En su momento, claro, era. Y es el causal de mi regreso en el mundo de los videojuegos a las consolas. Porque A en la realidad es mierda, por no es eso, poca claro. cosa eso, ¿eh? Y claro, no, es el juego que decidió que yo me vuelque de nuevo definitivamente a las consolas. Yo empecé con el Atari 2600 y después me volqué a PC y jugué PC hasta la llegada de este juego. Y definitivamente ahí me quedé con las consolas, porque me compré las Dreamcast para jugar el Code Verónica. Y después, bueno, seguí con los juegos con GameCube y con los exclusivos de Resident Evil de GameCube y así. Y no alargué más las consolas hasta ahora, digamos, ¿no? Flojo Entonces es un mérito el del juego. Code Verónica entonces. ¿Cómo? Flojo mérito el del Code Verónica entonces. ¿Qué te parece? Sí, o sea, es el que me provocó decir, bueno, hay un juego exclusivo que no puedo no jugar y me tengo que pasar definitivamente a las consolas. Jugué, o sea, tuve la Dreamcast y la PC, después tuve la GameCube y la PC, y después, bueno, definitivamente me terminó gustando más, tenía más ganas de pasarme las consolas definitivamente, porque no tenía más ganas de trastear con el hardware, la verdad que no, cero ganas y cero tiempo, y bueno, ya está, prefiero pasar, tener más consolas y no jugar tanto en PC. Muy bien, perfecto. Bueno, esos fueron los tres juegos pivot de Chahu. Exacto. Nico, ¿querés que arranque yo con los tres míos o querés arrancar vos? Como vos quieras. Bueno, entonces voy yo. Bien. El primer juego, que casualmente también hace conexión con mi Triforce, es el Okami. Lo puse por todas las razones que mencioné en el Triforce original. Porque es un juego que no paró de volarme la cabeza durante las 48 horas de juego que lo jugué. Y el mérito particular que tiene este juego es que fue el primer juego el cual yo pasé casi completo en una sentada. Y ya sé que suena a una locura absoluta, y lo reconozco porque fueron 36 horas y pico de estar despierto delante de la televisión con la Play 2 encendida. fue algo que no me lo olvido más, porque te juro por Dios que yo quería dejar el control e irme a dormir, pero dije, no, necesito jugar 2 minutos más para saber qué pasa. No puedo creer que este juego después, o sea, después de las 8 horas iniciales del juego donde te enfrentás teóricamente al jefe final, el juego no es que te dice, bueno, acá terminó, se cierra todo, apaga la consola y andate. No, no, este dice, el juego acá recién empieza, vos estás empezando esta aventura. Y es tipo, no, man, ¿cómo puede ser que después de 8 horas de juego vos me estés diciendo que recién arranca el juego? Y la verdad que yo, por lo menos con respecto a Lokami, fue un viaje de ida con ese juego. O sea, ¿viste esos juegos que vos decís, como decía recién, 2 minutos más, 5 minutos más, tengo que seguir jugando un cachito más y después lo largo? Y cuando pasan esos 5 minutos, decís, no, tengo que jugar 5 minutos más. Y así estuve durante 35, 34 horas. Muy loco eso en un juego con historia, porque uno normalmente cuando llega a un momento de la historia donde baja un poco el pacing, dice, bueno, sigo mañana, tipo, o algo así. No, no, no, pero te puedo garantizar, por lo menos a mí fue lo que me pasó. No sé si hubo una conexión especial con el juego o qué. Todavía no, es algo que no entiendo y tampoco creo que pretendo entender tampoco. Pero es una conexión especial que se me generó con el juego y me llevaba de la nariz. O sea, el juego, si hubiera seguido 55 horas más, también me la fumaba todas juntas, no sé. Claro. Pero la verdad que fue una experiencia increíble. Y siempre hago la misma salvedad cuando recomiendo que jueguen este juego. Digo, primero se tienen que fumar los 30-35 minutos de la cinemática inicial, que es no esquipeable y que te la tenés que fumar sí o sí. Pero, y después de eso, el juego en sí es digamos, lo que te ofrecen en una primera instancia, por ahí te puede parecer medio simple o medio descolgado. Pero si vos sabés leer entre líneas y empezás a desarmar un poquito el mensaje que tiene el juego, es la verdad que es súper interesante y se te mete en la cabeza. Después, el segundo juego que puse fue el Journey, porque bueno, para mí fue así un giro de 180 grados. Es algo muy difícil de explicar, porque, bueno, por supuesto, el flojo, juego... Flojo viaje, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, realmente, o sea... Es muy difícil de explicarlo porque es algo que hay que vivirlo, como un viaje. Spoiler. Exactamente. Además de que es un spoiler, es algo muy difícil de explicar porque es una experiencia tan pero tan personal y que toca una fibra tan particular de cada uno que puede que te guste o puede que no te guste. Y digamos, depende también de eso la experiencia. De si te vuela la cabeza o si te mueve algo adentro o si no te causa nada. O si empezás a jugar y los 20 minutos decís qué mierda es esto y lo dejás. O sea, creo que todas esas circunstancias son parte de la experiencia de lo que puede llegar a causarte Journey. A un nivel, digamos, viéndolo como persona que me gustaría hacer juegos y eso, más allá de que me pasó, digamos, lo mismo que a vos, que la historia en sí que te presenta súper abstracta y todo, igual me flasheó la cabeza, ¿no? Pero viéndolo de un punto de vista de persona que quiere hacer juegos, ese juego me marcó en el sentido de decir, podés cagarte en absolutamente todas las cosas preestablecidas y hacer un juego que sigue siendo totalmente natural a cómo jugarías, porque en realidad sigue estereotipos de historia, ¿no? Uh-huh. Pero no de gameplay. Entonces es como un juego que resulta muy abstracto en algunas formas y muy natural en otras, en cómo lo desarrollás, digamos, cómo jugás a través de él. Y no conozco a nadie que no lo haya agarrado el control y no lo haya entendido cómo jugarlo al toque, ¿entendés? Después descubrir qué haces con eso es la experiencia del juego. Sí, obviamente. Pero el control es tan genial. En el podcast de esta semana, sí, bueno, tuvimos el especial de Play 3 y hablamos justamente de Journey y todos coincidían en que es terrible cómo uno tiene que ir descubriendo lo que tiene que hacer y dependiendo de con quién le toca eso, es diferente la experiencia. Es vital ese dato que da Chahu, por el hecho de el anonimato que también hay dentro del mismo juego. O sea, vos nunca sabés si del otro lado, o sea, si estás conectado en internet, lo más probable es que estés jugando con una persona, pero no sabés si del otro lado hay un chico, si hay una chica, si es un viejo, una vieja, no sabés nada. Solamente ves la representación de su avatar, que la única pista que te puede dar es qué tanto o qué tan poco jugó al Journey. ¿Por qué? Yo cuando cuando lo jugué la primera vez fue, ni bien salió, creo que el día después que salió lo compré, me lo bajé y lo jugué. Y por supuesto éramos todos personas que recién lo empezábamos por primera vez. Sí. Y era un viaje de descubrimiento y de conocimiento del mundo, tanto para mí como para la otra persona que me tocó, que doy las gracias al dios de internet porque me dio la posibilidad de jugar todo el juego con la misma persona. O sea, ya mirá qué bueno. Había un punto donde los dos sabíamos qué era lo que queríamos decir cuando nos tirábamos los simbolitos al aire. Eso, por eso digo que fue una conexión muy particular que tuve con ese juego. Y después de mucho tiempo, después de como 9 meses o un año después, volví a jugarlo y me tocó una persona con la capa blanca y con la bufanda súper larga. O sea, era un tipo que se había metido hasta en los rincones más recónditos del mundo y había destrabado absolutamente todo. Y con el chabón fue otra experiencia totalmente distinta. Y también tuve la suerte de haber pasado todo el journey con él, con la misma persona. Y fueron dos experiencias diametralmente opuestas en cuanto a... en cuanto a gameplay o en cuanto a inmersión se refiere, pero sin embargo cada una fue rica en su propio sentido, ¿no? Yo creo que algo que hay que probar por una cuestión de experimentarlo es probar de jugarlo solo, a ver qué pasa. Sí, yo también tengo pendiente hacer eso, jugarlo solo a ver qué pasa. Sí, igual creo que la magia del juego explota en lo que es la comunicación con el otro. Sin duda, seguro, sin duda. Eso pero es así como es... digamos, si uno lo ve así, puede ser una analogía a la vida, ¿no? Lo que quiero ver es qué tan difícil es hacerlo solo, ¿entendés? Total. Porque el final, hacerlo solo, no me lo imagino para nada. No, sobre todo el final. Es la cosa más triste que puede haber en tu vida, tipo ese final solo. Pero sí, yo creo que si lo lográs y llegás hasta el final de todo, que no veo cómo puedes perder en realidad en el juego, pero no es el punto. Yo creo que si lográs llegar hasta el final del juego solo, después te vas a sentir como que superaste todos los problemas de tu vida, ¿entendés? Y es como, eso debe ser muy flashero. Puede ser. Pero nada, es un juego que sí, es ciertamente marca algo en la gente. Ese juego. Bueno, y después por último tengo algo clásico, algo de la era de los 16 bits, y este juego lo puse solamente por el motivo de que fue el primer juego que yo agarré y me compré poniendo pesito sobre pesito, ahorrándome plata de las vianditas y la comida que me daban y demás. Yo me guardaba un cierto porcentaje en el bolsillo y un día fui al videoclub favorito acá del barrio y le dije, dame ese juego que tiene un helicóptero en el frente y el helicóptero debe estar buenísimo, entonces me lo llevo porque me encantan los helicópteros. Y no estoy hablando de otra cosa que no es el Desert Strike, el primer juego de la saga Strike desarrollado por Electronic Arts. Vos sabés que es un juego que es un retro que está postergadísimo en el Boscas, pero que en algún momento lo vamos a hacer, porque realmente es un juego muy querido por la mayoría de la gente. Para mí es uno de mis juegos favoritos de la Genesis. Sí. Y realmente a mí me encantaba. O sea, primero que todo, el arte del juego era increíble para lo que era la época. El sonidito del helicóptero. El sonido del helicóptero era alucinante. Y bueno, también tiene el rinconcito particular de haber sido el primer juego que yo pagué peso sobre peso de mi bolsillo. Está bien que la plata me la daba mi vieja y yo me guardaba aparte, pero bueno, no importa. Pero la cuestión es que yo agarré y fui y me lo compré y dije, ese juego quiero. Y más que nada por eso, porque es esa sensación de decir, sí, este es mi juego. Y la verdad que lo gasté, lo dejé así chiquitito, lo gané como 50.000 veces. Aparte no era solo ir y matar a todo el mundo, tenías objetivos, tenías misiones y depende de cómo las ibas haciendo, vos podías o no llegar al final de la misión. Sí, además buenísimo. Te tenías que acordar de cargar combustible porque si no te quedas sin combustible se te caía el helicóptero, te tenías que acordar de agarrar municiones porque si no llegabas al objetivo y no tenías misiles para dispararle. Era muy profundo el gameplay que tenía. Sí, totalmente. Además el hecho de tener que ir revisando los objetivos y si pasabas por alguna zona que todavía no tenías que entrar, te mandaba el Danger Zone un abajo y te volaban con un misilazo a la mierda y decías la concha de la lora. Y sí, era todo un viaje, la verdad. La saga Strike, además, los tres juegos, el Desert, el Urban y el Jungle Strike, los recuerdo con mucho cariño porque eran tres juegazos geniales. Sí. Bueno, yo por mi parte puse tres juegos, uno lo cambié ahora a último momento porque tenía dos. Indecisión total. No, pasa que el primero que no va a sorprender a nadie en la vida es el Grim Fandango. Y ya sabemos que es mi juego favorito, sabemos que me marcó mucho cuando era chico por el final que tenía, digamos, más que nada. Y la historia presentada así en un mundo noir re loco fue como... Yo en esa época ni siquiera había visto Blade Runner, o sea, para mí lo noir era algo que existía, pero estaba desconocido para mí, digamos. Y fue como una estética, una narrativa y un formato particularmente copado para mí. La llegada a Rubalcaba me partió el bocho. No, es increíble. Es increíble. O sea, le pegan tantas cosas ese juego a todo, digamos. Es hermoso. Creo que la única. También, si lo asocio con cosas que yo veía cuando era chico, digo, la estética me hacía acordar mucho a la serie animada de Batman, que está buenísima. Sí. Toda la parte de que sean todo art deco, digamos. Y la mezcla loca con la cultura mexicana garpaba de forma increíble. O sea, Tim Schafer y compañía están todos del orto y son unos capos. La cuestión es que este juego realmente me marcó, como decía, por el mensaje del final. Que básicamente es el significado de la vida, gente. Y, o sea, según esta gente. Y lo comparto bastante. Me pareció muy, muy copado. Y podríamos decirlo que básicamente es comunicar lo mismo que te comunica el Journey, pero en una historia contada por una persona con un punto de vista y un guión definido, digamos. O sea, busca hacer lo mismo de otra forma y en mi caso lo logró zarpadamente. El otro juego que iba a decir que cambié fue el Longest Journey, y lo digo porque también va por esa vena y también es una aventura gráfica 3D de la misma época y es una voladura de cabeza distinta, así que si quieren... Qué buen doblaje que tiene ese juego, es increíble el doblaje que tiene. ¿El Longest Journey? Sí. Yo lo jugué en inglés porque lo jugué cuando era mucho más grande, por eso no lo puse acá en realidad, porque el Green Fandango me impactó antes, claro. Digamos. En el doblaje en español es magistral, es genial. Pero el del Green Fandango también, por ejemplo. Sí. Pero bueno, nada, era una mención honorífica, digamos. Y después puse dos juegos más. Uno que también he sacado de mi Triforce, que es el Freedom Force, que fue un juego que me mostró que se puede jugar con el formato, ¿no? O sea, este tipo de cosas que a mí, como decía, como persona que quiero hacer juegos, por ahí me marcan cosas de cómo funcionan los juegos o cómo se pueden hacer o qué se puede lograr con ellos. Y eso en mi vida cambia mi forma de ver las cosas un poco. Y el Freedom Force es un juego que se basa en la narrativa de las historietas clásicas, que suele ser atada medio con alambre, tipo las cosas pasan de casualidad y todo es medio como, oh, estoy justo enfrente del banco que están robando estos maleantes y te mandás. Y de golpe, de a poquito, se va desarrollando la historia y se llega a una historia a nivel arco argumental de historietas que fueron quizás más prominentes en los años 80, ¿no? Cuando empezó a salir Watchmen y toda esa movida. Y llegás a un final súper épico, increíble, que no lo esperabas ni a patadas ninja cuando empezaste el juego y era todo de casualidad, ¿viste? Y cómo juega con eso, cómo le hace un tributo increíble a lo que son los cómics y los superhéroes. Siendo un juego táctico de RPG en PC, es una locura. Esto lo hicieron los tipos de Irrational Games antes de hacer el Bioshock en el 2003. Y es un juego de las pelotas. Y me encantó y fue como... Wow, puedo hacer lo que quiera con un juego, ¿me entendés? Fue como una apertura de cabeza para ese lado. Y después un juego que puse para reemplazar el Longest Journey acá, nada que ver con nada, es el Transport Tycoon Deluxe. Porque como buen jugador de PC que soy, jugué muchos juegos de management cuando era más chico porque había un montón, básicamente. Sí. Y el Transport Tycoon es curioso porque te hace pensar un poco más en las cosas de recursos, ¿no? Manejo de recursos. Sí, creo que fue el primer juego que realmente te hace pensar en de dónde salen los recursos y cómo se manejan, porque está bien, yo había jugado, si querés, al Age of Empires y todo eso, que podríamos decir que todos los juegos que jugué me marcaron de alguna forma, si querés, pero digamos, este juego tenía la mina de carbón, tenía el lugar donde lo procesaban, y después tenía los consumidores finales y vos tenías que hacer un tren que uniera las tres cosas, ¿me entendés? Y después de donde lo procesaban por ahí podías venderle a otra ciudad, entonces hacías un camión que transportaba, podías tener, no sé, lo mismo con madera, con todo tipo de recursos. Y mientras tanto también transporte de personas, todo. Entonces vos podías tener trenes que iban cargando distintos tipos de vagones y cosas según qué transporte tenías para qué ciudad. Y tenías que ir manejando de forma eficiente, porque si le ponías muchos vagones el tren iba más lento y ganabas menos plata, ¿viste? Claro. Y el nivel de profundidad que tenía ese juego y lo bien que lo jugaba yo para ser un pendejo boludo, te hace pensar, ¿no? En cómo estos juegos de management pueden ser una herramienta muy importante para hacerte crecer en algunos aspectos, ¿no? Pensar en una forma eficiente de hacer las cosas y de realmente divertirte mientras. Me resultó como una herramienta muy copada. Yo, cuando hablan de los juegos educativos, suelo mirarlo con una cara de ojete porque son la mayoría una mierda, ¿no? Pero Gilbert, che, no digas eso, pobre Ron Gilbert. Pero ¿qué pasa? Juegos educativos, estoy hablando. ¿Cuál es? Está bien, bueno, pero pobre Ron Gilbert que se ha dedicado a eso gran parte de su vida y no ha recibido reconocimiento. Yo reconozco los juegos de él que me gustan, los otros no los probé, te digo. Yo no sé cómo los hizo, pero estoy hablando en general. Igualmente me parece que se pierde una oportunidad cada vez que se hace un juego, entre comillas, educativo y no se piensa en este tipo de género que para mí es... muy natural, muy, muy fácil de agarrar y decir, pucha, puedo enseñarle a esta persona cómo funcionan las cosas de verdad, haciendo una simulación de eso, y de última le pongo, claro, un modo más fácil, ¿me entendés? Sí, un saludo a los políticos locales, ¿no? Que les vendría bien por ahí jugar algún, claro, juego de management y ese tipo de cosas. Mi viejo, sí, que prueben políticas en los juegos y no en la sociedad y en sus juegos. Claro, actuales, totalmente. ¿No? Sí, sería bueno. Mi viejo siempre dijo que antes de dejarlos postularse, habría que hacerlos jugar al SimCity un rato, total, a los tipos. Total. Y a él le regalé, creo que ya conté la anécdota, pero le regalé el Theme Hospital porque mi viejo está metido en la gestión de salud en la Marina y se caga de risa. Pero bueno, nada, esos fueron los tres juegos que me marcaron a mí, que elegí. Obviamente creo que todos tenemos muchos más, pero... Por supuesto. Porque no sé si quieren hacer menciones honoríficas varias, ahora sería el momento, quizás. O discutir sobre por qué nos marcan tanto los juegos. No sé, yo como mención honorífica, además de todo esto, bueno, pondría, por ejemplo, sí, el Metal Gear Solid, el primero. Sí, Metal Gear. Porque, bueno, es un juego que literalmente me sacó el cerebro del cráneo, me lo puso adelante de mi cara y me pegó un grito mi propio cerebro y después se metió de vuelta adentro de mi cabeza. Esa fue la sensación que tuvo mi ser cuando vi por primera vez al Metal Gear Solid en una pantalla. Y después de eso, básicamente no hubo vuelta atrás, ¿no? Porque fue básicamente una cacería de casi demencial de ver cómo carajo hacía yo para conseguir ese juego que no fuera en una PlayStation, porque no tenía una PlayStation, yo tenía, claro, una Sega Saturn. Y bueno, después... lo mismo con el Metal Gear. Yo no envidiaba a nadie por tener consolas. Yo jugaba en las consolas de mis amigos y me divertía y volvía a mi casa y jugaba a la PC. Claro. Y un día jugué el Metal Gear y fue como, quiero una PlayStation. Y fue como, en ese momento no tenía la plata como ahora que digo, quiero el Zelda y voy y me lo compro borracho. Pero sí, digamos, tenía las ganas y todo, y eventualmente salió en PC y fue como, bueno, y lo jugué en PC. Y sí, obvio. Con la mierda, con el teclado en PC, pero bueno, qué sé yo. ¿Vos, Chascu, tenés alguna mención de honor? Tendría que decir, sin lugar a dudas, bueno, hay dos en realidad, pero el que voy a nombrar es el Secret of Monkey Island. Obviamente es una aventura gráfica que me vuelve la cabeza por una cuestión sencilla del humor que tenía. O sea, el no solo la narrativa, sino que tiene una serie de conversaciones que uno dice, es increíble. El momento que te pones a hablar con el perro y el perro te contesta y te dice los personajes, que wow, Lechu, bla, bla, bla. Son cosas que uno hacía y no puedes creer que alguien se haya ocupado en ponerle un diálogo al perro del juego, ¿entendés? Y es, tiene un cariño, un mimo ese juego, que realmente lo aprecio mucho. Y de hecho, bueno, uno podría decir, bueno, el de Chuck Revenge, que es el segundo, es objetivamente su mejor juego, sí. Pero digamos que la sorpresa y el enganche ocurrió con el primer juego. Y ese definitivamente sí, la mención especial. Perfecto. Yo en el segundo en particular me encantó la biblioteca. Que tenés un montón de libros. Sí, la cantidad de cosas, la cantidad de secretos que hay ahí. Tiene un montón de títulos los libros, Maxi, y podés ver todo el archivo entero de todos los títulos de todos los libros. Y tenés que buscar para el juego dos o tres libros, y tenés dos o tres más que podés sacar que tienen texto que son al pedo. Y los títulos de todos son todos graciosos. Y hay uno que es tipo recursividad, y dice ver... no sé, reiterarse. Vas a reiterarse, dice ver... no sé... revisitar, y todo así, empezás a dar una vuelta y terminás en recursividad de nuevo, ¿sí? y no sé, leer eso es un proceso estúpido de un coso de diálogo, de decir quiero sacar un libro, ir y leer y volver y hacerlo todo el tiempo, y lo hice todo, quería leer todos los putos títulos de todos los libros y me cagué de risa por como 3 horas y fue como re ridículo. Esos juegos son geniales, realmente. Muy bien. No sé, hay tantos juegos realmente. Uf. Que nos marcaron tanto. Yo creo que, tristemente, hoy hay cada vez menos que puedan caer en esa categoría. El Journey fue una muy linda excepción que nos dio esta década. Creo que siempre estamos buscando eso. Creo que generalmente el gamer busca eso. Busca la sorpresa, yo en particular. Y sí, es cierto que cada vez hay menos de ese tipo de experiencias. No, de las otras hay un montón. La diversión está. Sí, de ese tipo de experiencia, seguro. De sorpresa, pocas. Sí, hay pocas, y a mí me da la impresión de que hoy en día, como estamos sujetos también a tanta sobreexposición y a tanto volumen de información, y en particular nosotros tres que estamos metidos dentro de lo que es el manejo, muy difícil. Claro, es a eso apuntaba justamente. Es como muy difícil por ahí para nosotros que estamos sobre lo último y estamos o intentamos mantenernos súper informados y con la última novedad. Nos resulta por ahí muy difícil y ya como que estamos medio desensibilizados ante el tema de la sorpresa, por el hecho de que, salvo que vos voluntariamente bajes la persiana con respecto a algo, es muy difícil, digamos, mantenerse realmente al margen de lo que está pasando y, digamos, generarte esa genuina sorpresa. Y no, pues bueno, por Uchito con Batman, con la última de Batman, que ni siquiera veía trailers y cada noticia la de internet la cerraba y no la quería ver, la fue a ver sin saber nada. Y después bueno. Se sorprendió viendo que el juego era una garcha. No, mentira. Pero no, igual yo creo que, aunque la sorpresa obviamente es una parte muy importante, ¿no? Al final la experiencia es lo importante. Sí, yo he visto películas después de que me cuenten el final y todo, y no es lo mismo. O sea, lo disfrutás igual. Depende mucho de la personalidad de cada uno, cuánto puede hacer eso uno. ¿Cómo es? El sexto sentido nunca la vi porque me cagaron el final y trata toda la película de eso, básicamente. Pero claro. Otras películas sí, ponele, he preguntado porque no me interesaban, me han contado el final y todo. Y dije, bueno, ahora me interesa. Fui, la vi y me pareció recopada, ponele. Y los juegos puede ser lo mismo. Lo que sí me parece es que sí queremos buscar sorpresas, donde más vamos a encontrar siempre es en lo viejo. Porque primero no había internet en esa época. Segundo, se buscaba más la originalidad que los números, digamos, de plata, porque en ese momento no se medía tan fácil todo, no estaba tan estructurado todo. El game design era un arte súper mística y no comprendida y casi inexistente, digamos. Era, yo voy a hacer un juego porque quiero hacer juegos, y lo hacías, no importa cómo salía o qué onda, ¿me entendés? Si se lo podías vender a tu inversor, salía, no importaba si ya existía o no el género. Y hoy en día quizás eso, ese enfoque está en los indies, quizás, ¿no? Sí, y ahí es donde la mayoría de las sorpresas salen hoy en día. Exacto, exactamente. Y algunas son una locura. Ahí se mantiene vivo ese espíritu. Sí. Sí, realmente es genial. Pero tristemente, si quieren realmente competir o ganar plata, digamos, a un nivel de sustento de vida, tienen que recaer en hacer marketing y en mostrar todo lo que puedan, y quizás muy pocos salen con sorpresas realmente. Lo que es una linda sorpresa es saber que va a salir un juego así de loco o así de original. pero no te pasa más lo de ir y comprar un juego sin saber qué es y que resulte ser increíble, ¿entendés? Sí, es verdad. Eso digo, por ahí. Pero esos nada, tiempos, la verdad, esos tiempos no van a volver. No, no. Tristemente no. A menos que nos mudemos tipo a un monte en Asia, claro, y vayamos y compremos jueguitos del top 10 de Steam cada tanto y volvamos. O algo así. Ahí pero está. Es buena esa igual. Muy buena. Habría que hacer un diario de esa experiencia. Ganaría, claro, mucho. Ganaría. Sí, no sé dónde lo publicás, porque no. Mandas cartas con palomas mensajeras y alguien lo publica, ya está. Claro. Pero bueno, nada, la verdad, quizás es se overlapeó un poco con nuestras Triforces y toda la bola. Y de hecho ahora vas a tener una voz, Chahu. Sí. Pero realmente me pareció un lindo tema el que propusiste de contar qué fue lo que nos marcó en la vida cada uno, ¿no? Un poco. Y nada, me pareció un tema genial. No sé si quieren agregar algo más o quieren ir pasando. No, yo por mi parte, yo estoy muy conforme. Realmente fue una linda charla y conocer los pormenores de nuestra vida gamer es realmente siempre es bienvenido y siempre es entretenido. Totalmente. Genial. Bueno, entonces sí, vamos a pasar a nuestra sección de Triforce, donde Chahu nos va a decir tres juegos que la gente tiene que jugar sí o sí en algún momento de su vida. Y en esta sección, como decía, el señor Chahu va a tomar las riendas nuevamente y nos va a contar sobre estos juegos. Aclaremos primero, antes de pasarle la antorcha a Chahu, que esto lo hacemos siempre con todos los invitados primerizos a nuestro programa, algo que se estableció totalmente de forma arbitraria a partir del capítulo número 50, cuando vino parte del grupo de Asped, que fueron Guillo y Lean, y parte del grupo de Checkpoint, que fueron Dieguito y el señor Seba Cutuli. Cada uno de ellos dio también sus respectivos Triforce, y después, bueno, a medida que fueron viniendo todos los demás invitados de Aspev y de Checkpoint también, fueron también dando su trío dinámico, por decirlo de alguna forma. Ahora sí, después de la explicación esta, Chahu, adelante, todo tuyo el espacio. Bueno, me gustó lo de arbitrario porque realmente fue impuesto y es muy lindo porque es lo que mejor sale a veces. dije, bueno, voy a ver algunos juegos espectaculares o juegos que hay que jugar sí o sí. Dije, bueno, en realidad voy a recurrir a mi biblioteca de juegos viejitos en CD que tengo en un rincón de mi living. Y dije, bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos. Y bueno, en particular, el primero del que me gustaría recomendar, y creo que la mayoría la gente lo conoce, o el que no lo conoció, bueno, que por lo menos le han hecho una ojeada, es el primer Alone in the Dark, ¿no? Es el juego que funda lo que sería el survival horror, ese género que después masificaría de tal forma el Resident Evil, copiando la fórmula de Alone in the Dark y poniendo una historia de más peliculera. Alone in the Dark, aparte, está catalogado como uno de los juegos de la, o sea, que utiliza todo lo que es la obra literaria de H.P. Lovecraft, del horror, sí, cósmico. Estos seres que vienen del espacio a recobrar la Tierra, que en un momento la tenían en su poder. Y sí, bueno, lo cuenta la historia de una persona que va a hacer un inventario en una casa de la cual se había suicidado alguien. Y empiezan a ver elementos sobrenaturales, criaturas, cosas que ocurren raras. Es realmente un de los primeros juegos en los que el horror se sentía y los puzzles eran también uno de los componentes principales de la aventura. Es la misma mecánica que los Resident Evil, pero con mucho más horror y con mención especial el tema de la biblioteca de la mansión, que estaba llena de libros y de historias, y la forma de contarte era justamente encontrarte textos y libros que te iban dejando y que vos tenías que ir leyendo a medida que ibas recorriendo la aventura, ¿no? Era genial. Y no había, y los enemigos que a vencerlos no era solo dispararles o pegarles tiros, no, había que buscar la forma específica de descubrir un puzzle como para matar. Y eso la verdad que era impresionante. Sigo con la tónica de Lovecraft. Me gustaría recomendar dos juegos de la saga Call of Cthulhu, que son, en primera instancia, Shadow of the Comet, ¿sí? Y el Prisoner of Ice, que son los dos primeros juegos de la saga. Después salieron otros como el Dark Corners of Earth. Pero particularmente el Shadow of the Comet, recomiendo la versión en CD. Es una aventura gráfica en la que un escritor llega a un pueblo y para poder, bueno, investigar la llegada del cometa Halley, que supuestamente iba a provocar eventos medios raros ahí. Sí. Y la versión en CD tiene, también está basado en una novela de Lovecraft. Tiene un software que se llama Visita al Museo de Lovecraft. Entonces ahí vos tenés un montón dentro de sos una persona que recorre el museo en tercera persona, y ahí tenés un montón de objetos y exposiciones que se basan en los escritos del autor. Pero eso y es, digamos, eso es aparte del juego. Aparte del juego. Ajá. Tenés el juego y en la versión CD venía este software que es 100% recomendable para el que le gusta la literatura de Lovecraft. Flojo extra, te digo, ¿eh? No, te digo que yo cuando me di cuenta me busqué por cielo y tierra hasta que encontré una versión CD para poder jugar eso, porque no lo podía creer cuando me enteré que existía. O sea, la verdad que era impresionante. Buenísimo. Para cerrar, yo no soy un fanático de los juegos de estrategia en tiempo real, digamos, de los RTS. Ajá. Pero sí fui un gran fanático del Dune 2, que es el primer juego en estrategia en tiempo real. Voy a recomendar el Dune 2000, que es su remake oficial, que lo tengo acá adelante. ¿Era una remake o una secuela? Yo no recuerdo. El Dune 2000 es una remake. Después salió el Emperor, que es en 3D, sí. Pero ya variaba bastante la jugabilidad. El Dune 2000 es la remake y es igual al primero, solo que con mejores gráficos, pero las mecánicas se mantienen intactas. Y al día de hoy, si uno quiere saber cómo se generó, cómo fue el primer juego de este género, la mejor opción es el Dune 2000, porque es el que mantiene la jugabilidad del primer juego sin necesidad de andar recurriendo a esos gráficos que la verdad que hoy en día quedaron muy muy viejitos. Igual salió en Android gratis hace poco una versión del Dune 2 que no sé quién la hizo y no sé si la dan de baja por copyright, pero mientras tanto se puede bajar. Está ahí en Android. Si esas cosas raras que pasan con Android, como es tan libre, viste, uno publica en cada cosa, hacen emuladores, lo que sea, y sí, estamos en la cuerda floja, ahí estamos en el límite de la legalidad. Los emuladores técnicamente no son ilegales, pero claro. Sí, es el límite de la legalidad. Estamos en un límite. Y hago un bonus track que es el juegazo para jugar en la oficina, en cualquier máquina con amigos. El Worms Armageddon es genial, es impresionante. En cualquier lugar donde uno está, con dos o tres personas, en cualquier máquina funciona. Es impresionante los bichitos estos disparándose, tirando ovejas, banana bombas y ataques aéreos y teletransportaciones por doquier. La vieja, el paloma homing. Sí. La yo vieja es lo más, boludo. Yo la primera vez que usé la vieja no lo podía creer. Casi me muero de risa, boludo. Cuando empieza... explota, boludo. Yo dije, no, ¿qué es esto? Yo la jugaba con mi viejo. Y cómo se conjuga todo, porque aparte vos podés matarte tranquilamente. Si vos te vas a matar, suicidado. Se da vuelta la torta en cualquier momento. Sí, no, es increíble. La verdad que muy, muy buen bonus track, la verdad, tengo que admitirlo. Yo quiero decir igual que normalmente esta sección tiene nada más tres juegos, y como vos te guardaste todos así sorpresa, saliste con esto. Pero la otra vez, Diego te quiso poner cuatro juegos y yo lo cagué a pedos, porque la idea eran tres juegos. Ese es el secreto de EXO, ¿te das cuenta? Claro. Sí, por eso funciona. Por eso es lo que se le cantan las pelotas, decís vos. Claro. Pero aunque apruebo totalmente del juego, quiero decir que desapruebo la práctica de salirse la consigna, porque está bueno elegir entre pocos para decir, voy a agarrar los mejores. Sí. Qué bueno. Pero, bueno, no sé, eso. Yo para que Diegote no me cague a piñas después. Pero... Es complicado lo de Diegote, porque es grandote, se enoja, es complicado, claro. Yo te entiendo. Tenés que poner ponerte a salvo, sí, es verdad. Sí, salvaguardar tu disclaimer. Sí, pero nada, igual unos juegazos todos. Yo el Dune 2000 lo jugué cuando era chico, no me acuerdo una goma. Leí los libros y son la cosa más zarpada de ciencia ficción de la vida. Frank Herbert es un fenómeno. Sí, y de hecho los recomendé en mi Special Mood del capítulo 50, porque dije vamos a recomendar algo especial y recomendé eso y fue como una locura. Pero sí, apruebo todos. No jugué los de Call of Cthulhu, pero leí el cuento del que salió el de Shadow of the Comet y me pareció bastante interesante. Así que genial. Y el mismo juego no sigue el cuento en sí, pero tiene muchas cosas y recupera muchas cosas del... Es una aventura muy difícil, pero la narrativa es genial. Claro. Creo que se consiguen todos en Google Games, por cierto, sí. Para el que le interese. Yo particularmente me aseguraría de que la versión venga con el software de Lovecraft, porque es un bonus genial. Parece que el de Zulu no se encuentra en Google Games, pero bueno, en algún lado tal vez. Hay que rastrearlo. Sí. Sí. Bien, vamos a pasar a nuestra última sección del día de la fecha, que es el Special Move, que donde, como dije ya, vamos a decir las recomendaciones de la semana. Estamos acá en Special Move. Chahu, ¿tenés algo para recomendarnos quizás? Sí, voy a hacer una recomendación para todos los fanáticos de Star Trek, de los cuales me incluyo. No sé si ustedes lo son o no lo son. Sí, yo sí. Bueno, yo era uno de los herejes que no vi Battlestar Galactica, la remake, y realmente estaba muy equivocado, y tengo que reconocer que es impresionante. Sí. Hay una original que es del 79. Yo les recomiendo que vean la remake, porque es la creo que salió en el 2004, por ahí más o menos. Está en Netflix toda. Y cuenta la historia de los humanos, de unas colonias de humanos que viven en galaxias, lejos de la Tierra. De hecho, la Tierra no la conocen todavía. Es como un destino que ocurre después de lo que pasa ahora. Llegan unos Cylon, que son como una especie de robots que actualmente, en ese momento, se parecen a humanos. Eso no se sabía, eran enemigos viejos de ellos que supuestamente estaban todos en paz. Ocurre un ataque nuclear muy fuerte y los humanos... Exacto, y los humanos se ven forzados a sobrevivir con una serie de naves, de flotas de naves, que es lo último que queda en la humanidad. Y su objetivo es el planeta Tierra, que era como una especie de... una utopía. Profecía, exactamente, una cosa como que existía una promesa, una tierra prometida, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y es la narrativa que lleva durante una serie de temporadas a finalizar, y la verdad que es impresionante, es mucho más cruda que Star Trek, mucho más cruda, sí. Con problemáticas mucho más realistas y con soluciones menos tecnológicas y menos pacíficas que lo que nos tiene acostumbrado a Star Trek, ¿no? Y eso es lo, que, fue lo que me gustó. Lo que más me gustó de esa serie es, bueno, por un lado que trata mucho de temas de política y de cosas sociales, digamos, ¿no? Claro. Cosas que son más relacionables, si querés. Exacto. Con el tiempo actual. Pero a nivel ciencia ficción lo que más me copó es que es muy comparable a, digamos, las películas y las cosas que se basan en submarinos, digamos. Sí. Y tenés esa sensación de que están encerrados en una lata que flota en el espacio, ¿me entiendes? Cuando se rompe... El casco es una crisis absoluta. En Star Trek es tipo, che, loco, bajaron los escudos al 50%. Y es tipo, le queda otro 50%. Star Trek es como el mundo ideal hecho para la exploración espacial. Acá es la realidad cruda de cómo sería realmente. Y es muy bueno. Y me parece que logran el efecto muy bien. Es una serie muy interesante. Yo, a todos los que fanáticos de Star Trek que no se animan o tienen prejuicios, no, véanla porque es impresionante. Me voló la cabeza, el Netflix está completa, si tienen Netflix aprovechen porque no lo van a poder creer. Si tienen acceso al Netflix Yankee, está la vieja también, que no la vi. Exacto. Todavía. La original la también está en castellano también está. Ah, ¿ahora sí? Sí, la pusieron hace poquito. Genial. Sí quiero decir que es medio una remake, pero en realidad como que reconoce que la anterior pasó también, porque... Sí. Es como que los personajes serían hijos y versiones más viejas de los de la serie vieja, digamos. Es como que no necesitas ver la vieja, pero tiene una base en lo que era la primera guerra contra los Cylons, que era esa. Exactamente. Bueno, genial. Igual, sí, bueno, Maxi también la vio. No, ¿vos Maxi la viste? No, todavía no la vi. Maxi no la vio, pero siempre asumo que la vio y pienso que ya sabe de esto. Y Maxi la tiene que ver, claramente. Claramente Maxi la tiene que ver. Y bueno, eso, genial. Así que Maxi, ya sabes. Perfecto, sí. Y también tengo que devolver... te tengo que devolver este todavía Firefly, pero bueno, sí, eso es otra cosa. Si la vio Dieguito o se la presto también. Muy bien, yo por mi parte vengo a recomendar un álbum de música que no es de ninguna banda en particular, sino que es un rejunte de artistas así independientes que son o bien ex OC Remix o bien artistas independientes de otros lares, también afamados remixers de YouTube y demás, que se juntaron todos para hacer un álbum que se llama Club Needlemouse, que es algo así como una especie de homenaje en varios estilos de música, predominantemente música electrónica, pero no tan allá arriba super punchy, de ciertas y determinadas canciones de toda la saga de Sonic. No solamente se restringen a lo que es por ahí la primera época o los juegos de Dreamcast, sino que abarca todo lo que fue todos los 20, 25 años de Sonic. Y la verdad que tiene temas bastante copados. Voy a dejar el link de Bandcamp para que entren y se escuchen todos los temas si los quieren escuchar. Club Needlemouse. Club Needlemouse, exactamente, okay. Sí. Needlemouse, como era el nombre en código original de Sonic, y Club como Club. Y está el álbum para comprar digitalmente por $7. Y si no, si quieren, solamente pueden escuchar las canciones que desde Bandcamp, como tiene costumbre. Te dan stream gratis. Stream gratis, y si querés, después te puedes comprar el álbum y te ofrecen los distintos formatos en que los puedes bajar. Así que bueno, genial. Esa es mi recomendación. Muy bueno. Yo por mi parte quería recomendar, ya que vino este asunto de los 50 años de Doctor Who, que como dije, estuve ahí ricoteando con los chicos. Estaba Ale en Echo, que después salieron corriendo por el programa. Estaban Exo y el Afro. Yo fui con unos amigos míos personales de la vida y gentes varias que reconocí a lo lejos. Fue un capítulo recopado y todo. Y no voy a contar nada porque spoilers y porque depende mucho que hayan visto la serie. Pero a quien le interese saber un poco, un amigo, Facundo Fernández, que nos escucha, creo que ya te había contado, Maxi, escucha nuestros capítulos viejos y quiere ponerse al día y todavía no llegó. me recomendó y me pasó una película que sacaron medio documental, pero actuada, digamos. Ajá. O sea, basada en el hecho real de cómo empezó la serie, ¿no? Ok. Entonces es una película que trata sobre el primer actor que hizo Doctor Who y de la productora del programa, que siendo la primer productora mujer de la BBC, medio como que la ninguneaban y toda la bola, y la mina terminó sacando el show que llevó a todo el mundo a llenarse los bolsillos a pleno, ¿no? Y nada, tiene unas actuaciones bastante copadas, la historia es bastante interesante de aprender, no sé qué tan súper dramatizada está, ¿no? Qué tan así fue, pero en una hora y media te cuenta bastante resumido cómo fue toda el desarrollo de Doctor Who y la vida entera las temporadas en las que estuvo el primer Doctor únicamente. Y así que nada, es muy interesante para chusmear eso. Y si les interesa, adelante, más bien. Perfecto, eso. Muy bien. Bueno, hemos llegado una vez más al final de este programa. Agradecemos, por supuesto, eternamente que Chahu se haya hecho un espacio para poder participar con nosotros de este programa. La verdad, sinceramente, muchísimas gracias, Chahu, por haberte hecho un tiempito y poder haber charlado con nosotros este rato. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Y bueno, sí, es un poco complicado con el tema de la familia, pero quería estar porque la verdad que hacen un buen producto y me gusta sumar, y me gusta también todo lo que hacen, y es bueno que se sepa, y es bueno también darle difusión a todo lo que se hace en la empresa gamer argentina, digamos, en general. Bárbaro. Me sumo al agradecimiento. Nos encanta que estés acá. Habíamos tratado anteriormente, sin tanta suerte, de lograr esta conjunción loca. Y nada, ojalá prontamente podamos hacer alguna otra movida similar. Nos encanta hablar de juegos de PC, principalmente, con vos. porque creo que es algo, una parte muy importante de nuestras vidas como gamers y quizás no de todos los amigos que tenemos, así que fue una buena oportunidad para discutir esas cosas con vos. Y bueno, así terminó el programa del día de la fecha. Nuevamente, antes de arrancar con nuestros chivos personales, Chahu, iba a decir eso, de vuelta. Pero me interrumpís. Bueno, perdón. No digo más nada, ahora me ofendí y no hablo más, basta. Hoy conduzco yo. Chahu, podés dar tus chivos personales ahora. ¿Mis chivos personales? En lo que tiene que ver con qué, con la página, Apple, con tuyos, lo que quieras, no sé, si no, estás vendiendo remaches. Sí. No, simplemente decir que, bueno, nuevamente les agradezco a ustedes, que, bueno, todos los que están escuchando, bueno, los invitamos también a ingresar en la página, a ingresar en After Gamers y a ingresar en esta onda, esta movida de promover un poco la prensa local y los juegos a nivel local, porque ocurren cosas y cada año más están ocurriendo. Un elemento del lanzamiento de la PlayStation 4 es evidente que no había ocurrido nunca y está ocurriendo ahora. Tenemos las consolas que están llegando de forma oficial, así que hay que meterle pata y muchas gracias a todos. Genial. Bueno, así que recuerden pasarse por Aspe Gamers en Facebook y por aspe.com.ar para ver las noticias y todas las cosas. Exacto. Que postean los chicos. Y su podcast está muy bueno, sale todos los lunes. Bien, nosotros por nuestra parte nos pueden contactar como siempre a contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews. Pueden ir a nuestro sitio oficial en spreadshotnews.com o .com.ar, donde se postean todos nuestros capítulos. Maxi posteó hace poco una nota sobre... Maxi, ¿era...? ¿Qué? No, me ofendí, estoy enojado y ahora no voy a hablar, así que usted, señor conductor, conduzca. Bueno, voy a abrir mi página y ver qué fue lo último que posteó Maxi. No, lo último que posteé fue la entrevista a Mark Stanley en el lanzamiento de la PlayStation 4, que estuvimos, gracias, justamente de vuelta a agradecer a la gente de Asper y a la gente de Checkpoint, que armamos ese trinomio místico y fuimos a entrevistar a Mark Stanley. Y bueno, la verdad que salió una nota bastante linda, no aportó demasiado en cuanto a respuestas, pero digamos es una oportunidad que no todos los días tenemos de poder entrevistar al vicepresidente para Latinoamérica. Esto es como los Pumas, o sea, hay que tener roce con este tipo de gente y totalmente. Hay que tratar de después mejor, o sea, en realidad las preguntas estuvieron perfectas, también siempre las respuestas van a ser de esa forma, pero lo interesante es que vinieron y dieron bola y se pudo hacer la entrevista. Sí, totalmente. Además, lo que hay que reconocer, que también es muy meritorio de parte de Sony, es que tenía un lugar apartado exclusivamente para este tipo de entrevistas. Si bien nos dieron un tiempo bastante restringido, nos dieron por lo menos un tiempo para poder hacer la entrevista, lo cual es muy meritorio también de parte de ellos. Así que bueno, eso. Genial. Bueno, para seguir con los chivos sociales, tenemos nuestro Twitter de @spreadshotnews, si quieren tuitearnos cualquier puteada, halago o lo que sea. En Guybrush Rule, que es nuestro otro Twitter, pueden enterarse de los juegos que están abajo de los $20, como decía el gran sabio Guybrush Threepwood. Tenemos también nuestro feed para que nos escuchen tanto en iTunes como en nuestra página oficial en spreadshotnews.com/podcast y ahora actualmente en iVoox, si nos buscan ahí es ivoox.com, buscan spreadshotnews y sale el toque. Y como ya mencionamos, tenemos nuestro canal de YouTube que hoy en día está más vivo que nunca y es llamado básicamente SpreadshotNews TV, así que pásense por todos esos lugares o los que quieran de esos lugares, coméntenos, compartan, lo que sea, e interactúen y seamos todos felices. Le traslado una pregunta a nuestra radio teleaudiencia. La pregunta es, ¿cuál o cuáles fueron sus juegos pivot? A ver, queremos escuchar la respuesta de todos ustedes, o de alguno de ustedes, o del que quiera contestar, del que se quiera hacer cargo de esta pregunta, y que lo responda debajo de nuestro capítulo, ya sea en el post oficial en SpreadshotNews.com, o en Facebook, o en nuestro post que hacemos normalmente los jueves en Aspe Gamers. Así que si se quieren sumar y nos quieren contar cuál es su juego pivot y por qué, capaz también, los invitamos a hacerlo. Así es. De más está decir que también nos pueden mandar, si quieren, algún tema de discusión o cosa que quieran que charlemos, que eso nos olvidamos de decirlo siempre, pero está siempre presente. Así que, sin más, vamos a despedirnos. Hasta luego, Chahu, muchas gracias por venir. Y hasta luego, Maxi. Saluda a todo el mundo, hace tus locuras. No, no, hoy vamos a estar serenos, hoy hay sosiego porque está el señor Chahu con nosotros, que representa la normalidad, sería, el zen. Sería ante todo. Exactamente, yeah. Representa la investidura de la persona con la cual tiene responsabilidades y por la cual nosotros tenemos que mantener un manto de piedad por sobre toda esta situación. Así que, sin ir más lejos, Chahu, nuevamente muchísimas gracias por haber participado. Y esto fue Spreadshot News Podcast, capítulo número 65 para todo el mundo. El capítulo se va a llamar, porque como no lo dijimos en ningún momento, se va a llamar Tiruru, Tiruru, Tiruru. Así, evocando viejas épocas de la de Wayne's World, ¿no? Del mundo de Wayne, porque... Sí. Ya van a entender por qué. Si lo porque hasta it's acá, party time, excelente, chabón. Si lo escucharon hasta acá, ya entendieron por qué es. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, muchachos. Bueno, ahora sería sí. Sería un buen subtítulo. It's party time, excelente. Exactamente. Ay, Dios. Bueno, la verdad, de nuevo, no nos alcanzan las palabras. Gracias, Costa, en serio, por haber escuchado este ratito para poder charlar con nosotros. Y bueno, cuando quieran, ya saben, de parte nuestra, por lo menos de parte mía y seguramente de parte mía también, en cualquier momento, si nos quieren invitar a cualquier otro podcast, si quieren que participemos de alguna otra forma, lo hacen venir de nuevo cualquiera de ustedes. Quieren venir a cualquiera de ustedes, lo que sea, levantan el tubo, nos ponemos en contacto, se arma y salimos. Estamos en eso, así es mutuo.